Televisor delgado como un papel y del tamaño de una pared. Un coche que funciona procesando agua de mar. Un ejército de soldados robot. Hoteles de lujo en el espacio exterior y cibos humanos. No, no es una película. Preparémonos para lanzarnos hacia el futuro inmediato donde la fantasía se hace realidad. Hoy. A partir de ahora, empieza un viaje radial por el género fantástico. Recuerdos del futuro. Buenas noches a todos, esto es Recuerdos del Futuro, nuevo programa, una nueva emisión de este cuarto año de Recuerdos del Futuro por la radio en línea.com.ar. Hoy tenemos un programa con muchas cosas como nos suele pasar, esperemos que entre todo, pero todavía no estaría tan segura. Pero bueno, tenemos invitados, tenemos bloques temáticos, muertes, de todo. Lo que siempre tenemos en este programa. Así que paso a presentar a todo el equipo. Mi nombre es Malena Baños Posati. Saludo a Daniel Vigí de Agre. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y también, entre otras cosas que tenemos, es ya tenemos 800 seguidores en Facebook. Vamos. Pasamos esa cifra, así que gracias a todos. Esta semana, hoy debe haber sido, hoy, porque sí. Ayer miré y había 7.97. Sí, sí, obsesivamente, sí. Cada 15 minutos ya están por llegar. No, F5. No, pero ayer justo me fijé y había 7.97 y dije, uy, qué poco falta para las 800. 800 me gusta, vale decir, sin haber puesto un mango, entre otras cosas, porque no lo tenemos, pero nunca promocionamos la página, así que esos 800 me gusta fueron 800 puestos uno a uno y por personas reales, creemos. Algunas no sé, no deberían ser reales, pero lo son. Probablemente sean robots, pero robots que escuchan este programa, así que bastante bien, obvio. Nosotros no discriminamos y de hecho tenemos un bloque de robots muy especial. Que son casi personas. Casi claro. Personas, exactamente. Bueno, saludo a Fede Velasco. Buenas noches. Buenas noches. Estás ahí, creo que te está tomando la cámara. Sí, ahora bajó nuestro operador a recibir a uno de los invitados. David no está para decirnos en qué cámara salimos, pero yo intuyo que es en esa de allá. Sí, porque esa además está apuntando para cualquier lado. La otra, sí, está saliendo la otra, están viendo el aire acondicionado. Sí, claro, no creo que sí. Me parece que no. Así que bueno, les recordamos, si algunos es la primera vez que escuchan el programa, que si lo están escuchando en vivo, cuando entran a la radio en línea.com.ar, si por algún motivo extraño quieren vernos las caras, tienen que pausar el reproductor de audio solamente y dejar que esté el reproductor de la camarita, pues si no se escucha dos veces. Solo nuestra bella imagen, dejamos. Sí, nuestra bella imagen y el audio saliendo por un solo lugar, porque escucharnos con eco no debe ser demasiado agradable. Leo Rubio, buenas noches. Buenas noches. Vos viniste vestido para la ocasión. Sí, me calcé la remera de tiburón. Te calzaste la remera de tiburón exactamente porque se cumplieron 40 años de esta película de Steven Spielberg y por eso vamos a estar teniendo un bloque temático y por ese motivo trajimos unos cuantos libros de tiburón que están acá en la mesa. Creemos que 40 para nosotros y 60 para Richard Dreyfuss, me informan con Cucaracha. Sí, los años para Richard Dreyfuss pasan como en otro... en otro plano temporal, ¿no? Sí. Un año en la vida de una persona normal son como 10 años para Richard Dreyfuss, pobre. Y también para su carrera, ¿no? 10 años sin trabajar, más o menos. Wormhole. Entraba por un agujero y salía por el otro. Había pasado 10 años y ni un crédito ni IMDb. Sí, le estaremos rindiendo respetuoso homenaje, que como se dan cuenta, a Richard Dreyfuss y a todo el elenco de Tiburón. Bueno, vamos a estar contando algunas anécdotas de rodaje y cosas así. ¿Qué otros temas tenemos para esta noche, Dani? Bueno, tenemos dos invitados. Por un lado, acaba de llegar Omar, o también Aloha, como lo llamamos, el administrador de y creador de la Feria Ciruja. No explicamos mucho en la página qué es. La Feria Ciruja es un grupo en el que creo que al menos tres de los aquí presentes estamos. En Facebook está dedicado a la compra-venta de objetos coleccionables, pero no se parece a ningún otro grupo al que nosotros hayamos estado o que hayamos conocido. Bueno, por la gente está vestida, por ejemplo. ¿Qué? Sí. No estamos seguros. No todos yo no pondría las manos en fuego. No, digo, es un grupo que ha formado como una... ¿cómo decirlo? Como una camaradería muy especial. De hecho, desde que empezó, hace menos de 2 meses, creo, menos de 3, ya tiene merchandising, ya tiene mascotas, tiene de todo. ¿Cuál? Pero aparte es un lugar donde pasan cosas muy, muy extrañas, y es lo que vamos a estar hablando en un rato con Omar, y bueno, obviamente para que creo que todos los que están en este programa seguramente van a encontrar lo que les interese en la Feria Ciruja, de la que bueno, vamos a estar hablando en un rato. Así es. También tenemos una segunda entrevista esta noche. Sí, es Mariano Cazorla, sí, de Power Up. Power Up es una big band, creo que es el término, sí, más adecuado para llamarlo, que se dedica a hacer música de videojuegos, una pequeña orquesta quizás, pero no, lo de ellos no es sinfónico, pasa más por el tema de la big band, que hace unos cuantos años que están tocando con mucho éxito en todo lo que es el circuito de eventos relacionados con videojuegos, cómics y demás. Van a estar haciendo un show el domingo, están tocando permanentemente, pero van a estar haciendo un show el domingo, de los cuales les vamos a pasar datos en un ratito, y bueno, y nos van a estar contando acerca de este proyecto que al menos en Argentina es inusual. Hay grupos de este estilo en otros países, pero en Argentina creo... Espero que ahora no me aparezca gente puteándome. Es el único en el país. Muy bien. Y tenemos un bloque más. Y tenemos un bloque más. Esperemos llegar con todo. A partir de una noticia que salió en todos los medios. Porque obviamente los medios están detrás de estas noticias, de estos avances tecnológicos importantísimos como son en este caso. ¿Cuál sería el término apropiado para describir este invento? A mí me gusta Sexbot, pero no sé si es... si es aplicable. Sí, digamos que vendrían a ser robots sexuales. Sí, sí, sí, sí, sí. Seguramente si googlean encontrarán en medios de todo tipo. Sí, de todos los colores. Sí, New York Times. Notas respecto. Wall Street Journal. Claro, sí, sí, sí. Sí. Le Monde Diplomatique. Claro. Ya lo dudo, pero un National Geographic llega, tranquilamente. La tapa del mes que viene. La primera tapa con la faja negra. Un invento revolucionario. Claro. De la muy interesante también, che. Bueno, sí, ni hablar, la muy interesante. Se va a hacer. Va a ser tres números el mismo mes de solo de esto. Con la tapa desplegada, la página central desplegable. Para verlo en el otro sentido, sí. Muy bueno. Bueno, vamos a hablar en base a este nuevo invento de los robots sexuales, de justamente todas las referencias que ha habido en la ciencia ficción al respecto de este tema. Hay muchísimas referencias. Así que vamos a estar hablando. Sí, son como distintas cuestiones. Por un lado, el tema del sexo virtual, porque en realidad el sexo con robots es casi como una especie de extremo de algo que en algún momento se planteó en la ciencia ficción, que es el sexo virtual, y también el tema de los robots o las robots, porque es más una cosa siempre femenina, sí, las general, robots, sí, como objeto de deseo sexual, que creo que es traceable mínimo desde Metrópolis 1927, sí, es que la mayoría de las referencias de robots femeninos hacen una referencia, aunque sea implícita, a Metrópolis, es casi lo obvio. Sí, vamos a estar hablando de esos temas. Tema apto profundo para todo público. Sí, sí. Alejen a los niños o a los robots pequeños. Por favor. Es después del horario de protección al menor, así que creo. Sí. Sí, lo vamos a hacer. Además estamos en internet, y en internet ya dijimos que no hay reglas. Tendremos que transmitirlo por la Deep Web. Claro, exacto. Claro. Bueno, vamos a hacer un pequeño bloque de noticias, si les parece. Hay muchas noticias, pero vamos a empezar con una que es, obviamente, ya lo habrán adivinado, la muerte de esta semana. Porque en este programa tenemos siempre un ídolo muerto por semana. Porque este por programa menos, trae muerte. Este programa trae muerte. No era que no íbamos a usarlo más. Bueno, eso. Sí, pero ya está. ¿Cuánto aguantamos? Nada. Nada, tres programas. Bueno, en este caso, falleció James Horner. Que es uno de los compositores favoritos de Hollywood, es lo que estoy leyendo, ese es el título de La Nación. James Horner, uno de los músicos favoritos de Hollywood, hizo muchas bandas sonoras de distintas películas. La mayoría de los medios parecen recordarlo más que nada por Titanic, Corazón pero Valiente. Pero hizo todas las de la saga Alien, por ejemplo. Pero también, pero claro. Eso no, en general no lo recuerdo. Todos no. No. Alien 1 de no, Charlie no, Goldstein. No, bueno, claro, no, la segunda en realidad. La sí, en realidad labura todo el tiempo con James Cameron. Sí, eso es lo que, básicamente, quise decir. Titanic, básicamente, Titanic, Avatar. Avatar, exactamente. O sea, Cameron se quedó sin música. Sí, bueno, sí. Le robará a alguien más, total Cameron. No, pero también los amplía, se amplía claro, de películas anteriores. Pero también hizo la banda de sonido de Krull por películas que creo que tienen fans dentro de este programa. Y en ningún otro lado, sí. Sí, en ningún otro lado, sí. Este, bueno, pero nosotros, ¿qué trabajo hemos elegido para hacer recuerdos Dani? Yo te propongo que no digamos qué canción es y que la gente la reconozca cuando la escuche. Podemos decir que es una versión más escuchable de un tema que todos conocen. Es una versión, es una canción de una película en la que él trabajó, que es una canción muy conocida, quizás la reconozcan en castellano, pero esta es la versión, digamos, la versión para radios. Lo que era muy común, una práctica muy común de Disney en los 90... Esta es una versión de los 80. O sea, algo que era muy común en los 90 era que Disney grababa una canción principal que tenía cantantes reconocidos para grabarla para la radio, era la que se vendía como simple. Esto es lo mismo de otra productora muy conocida. Sí, digamos que la versión original era tan aguda e insoportable que ninguna radio hubiera querido pasarla. Quizás sí Radio Panda, yo creo que la pasaba. Pero creo que no existe más. Pero no existe más. Pero bueno, esta es como la versión más escuchable de un tema conocido que van a reconocer rápidamente. Así que lo escuchamos y ya volvemos. Starts to sing along. En Recuerdos del Futuro, bueno, para los que no se hayan dado cuenta, aunque ya era bastante obvio, es la canción de Faivel, Allá Afuera, o como se llame. Pero en inglés. Pero en inglés. Allá Afuera Bajo Una Luna Gris. Si vos buscas así en YouTube, te aparecen 500 versiones. Claro, pero esta vez con gente que cantaba un poco mejor que los niños de, no, de la versión no de la película. ¿Eran niños ciegos? Sí. No sé, no tengo idea. Ah, bueno, no sé. Pero alguna vez pasamos el tema en el programa y era terrible. Sí, esta es la versión de Linda Ronstadt. Y ahora les digo que no era ciega, ella veía. ¿Por qué no lo pasaron en el programa? Es la versión de Linda Ronstadt. Linda Ronstadt. Y James Ingram. Linda Ronstadt es una grande del folk americano. Y James Instagram es el que inventó ese el sistema de fotos. Se hizo millonario, claro. Juan Carlos Instagram. Claro. Sí. Bueno, no mencionamos en la primera parte que James Horner tenía 62 años. No había cumplido 62 todavía, cumplía. Y falleció en un accidente de avioneta, viajaba solo y se estrelló, así al estilo Harrison Ford, pero con menos suerte. ¿Por qué hacen esas cosas esta gente? Y bueno, viste. Basta de tomarse. Cuando te sobra la plata, claro. Es así, boludo. Sí, igual no sé si James Horner tendría tanta plata, pero bueno, tenía una avioneta, ya. Bueno, es más de lo que yo tengo. Yo tengo un triciclo. Claro, cómprense una lancha, un tanque, que es algo más seguro. Claro, un tanque es más seguro, sobre más todo. Seguro. Por lo menos si te estrellas no pasa nada, matarás un montón de gente, claro. Pero bueno. Por ahí lo sumo, se te dispara la torreta y matás, claro. Matás un edificio. Pero... Ganó 2 Oscars con Titanic. Por la música de la película y por la canción. De Celine Dion, ¿no? Esa que sí, que no quisimos poner. Sí, bueno, entonces si ganó Oscar, sí, tenía guita. Pero está una de nuestras películas favoritas, Fede, El Campo de los Sueños. Con Kevin Costner. Ídolo absoluto, Field of Dreams, gran película. Gran película. Igual tendría que haber sido el protagonista de Kurt Russell, ¿eh? ¿Por qué? Porque Kurt Russell quería ser el protagonista de esa película, pero no. Sí, era el sueño de él ser el protagonista, pero no, Kevin Conner era una figura más importante. Pero, perdón, pero en los 80. Qué sueño de mierda que tenía Kurt Russell. Mi sueño es ser el protagonista del Campo de los Sueños. Es un sueño un poco choco. Bueno, porque hablan de los sueños. Cuando todavía no era tan conocido a fines de los 80, es que había trabajado en toda la seguidilla de las películas animadas de Amblin, que incluyen Faivel 1 y 2, y por lo menos la primera Busca el Valle Encantado, ¿vale? Sí. Acá conocido como Pie Pequeño. Busca el Valle Encantado. Que la música de Pie Pequeño, además de que la película yo la defiendo totalmente, la 1, por supuesto, la demás, sí, ¿no? Sí. Las otras 45 no. La 14, ¿no? La 14 no. Quizás la 12 tiene momentos. Tiene sus momentos. Claro. Pero, no, la música de... De Pie Pequeño es genial. No sé si es porque vi la película más veces de las tolerables. De lo normal. El VHS de Pie Pequeño explotó. En mi casa era de los que estaba más destruido. Había partes que directamente no se veían. Pero la música de esa película es excelente. La volví a escuchar ahora que se murió Horner. Bajaste el soundtrack. Sí, no, muy triste. Muy triste todo. Qué mejor manera de recordar. Perdón, y también tenemos. Entre muchas otras, ¿no? Star Trek 2 y 3, Cocoon 1 y 2. Sí, ha sido un gran talento. El Nombre de la Rosa. Se nos fue un talento. Bueno, la idea es, en estos últimos minutos, hablar de algunas noticias más. Claudio Max dice, ¿cómo que no hay plata por los me gusta? Buenas noches, gente. Bueno, después arreglamos por privado. Queríamos decir otra cosa, que no habíamos comprado a la gente, no habíamos comprado a los me gusta, pero en caso de que estén pensando en retirarse, estamos dispuestos a comprar su permanencia. Sí, obvio. Bueno, más noticias. Sí, a ver, ¿por dónde podemos empezar? Bueno, voy a decir yo tu noticia favorita de la semana. Epa. Vuelve el Invasor Sim. Ah, sí, Invasor Sim. En cómics, en este caso. Sí, en cómics. No en serie. Oni Press, la vieja y querida editorial Oni Press, publica un cómic hecho por Jonen Vázquez, que es una especie de secuela, o sea, transcurre 10 años después de que terminó Invasor Sim. Algunos... La querida serie. algunos quizás no recuerden a Jonen Vázquez de antes, pero cuando comprábamos muchos cómics en el 1-1. El autor de Scooby y Johnny de Homicide al Median. Sí, señor. Publicaba unos cómics rarísimos en editoriales como Slave Labor Graphics, que ajá, es donde salía la serie de cómics de Gárgolas por fuera de Disney. De Disney, claro. Cuando Disney deja de publicar cómics de Gárgolas, es que el amigo, ya me va a salir el nombre, el creador de Gárgolas, se la lleva a Label Graphics. Greg Weisman, el que fue el año pasado el productor de Rebels, Star Wars Rebels, y actual guionista del mejor cómic que está saliendo en este momento de Star Wars, que es Kanan, justamente basado en uno de los personajes de Rebels. Sí, Invasor Zim, una serie que a mí personalmente me encantaba, la pasaba Nickelodeon en su momento, que era bastante raro, porque Nickelodeon en ese momento, en los primeros años, por así decirlo, si bien la serie es del 2001, acá debe haber llegado más o menos en el 2002 o quizás 2001 mismo, el canal tenía un perfil bastante conservador, si se quiere. En eso, más o menos, pero tenía un par de programas bastante drogados, pero creo que Invasor Zim ya estéticamente era muy violenta y estaba buenísimo, o sea, era algo bastante distinto a lo que se solía ver en los canales infantiles en ese momento, y también creo que es esos programas que te hacen recuperar un poco la fe en la humanidad y en que los pibes están viendo cosas interesantes. Digo, actualmente hay algunos programas que están muy buenos, vos, Leo, conocés Hora de la Aventura y eso. Sí, pero queda pendiente de hacer un bloque de eso, en algún momento lo vamos a hacer. De cartoons interesantes para niños. Bueno, Hora de Aventura son los más conocidos, Regular Show, Steven Universe, que son de esas, son muy parecidos en el mismo estilo. Claro. Después está Clarence, que es un gran cartoon que va más por otra línea, pero para mí es un gran este cartoon. Pero no, hay cosas interesantes de estos últimos tiempos. Sí, a mí me gusta El Maravilloso Mundo de Gumball. Sí. Que me parece el programa más drogado. Ese es uno que aparte usan un montón de técnicas, o sea, sí, todo es genial, es, o sea, de técnicas de animación. Está buenísimo. Y después es uno de los más queridos. Pecesuelos también me gusta mucho. Bueno, y Gravity Falls, pero tiene una onda un poco más Gravity Falls, es genial. Armada, digamos, que estos otros dos que son delirio total. Sí, nos debemos hacer un bloque y analizar más en profundidad estos cartoons. Bueno, y Invasor Zim creo que es como un genial exponente de los primeros años 2000 en cuanto a animación en canales infantiles masivos, ¿no? Y pasa que era una época donde se volvía a jugar con la animación, los cartoons. Y sí, también Nickelodeon tenía como como un costado absurdo que había metido programas como La Vida Moderna de Rocco. Lo tenías que mencionar, hacía muchos programas que no hacía lo decía. Hacía mucho que no mencionaba Rocco y ya el cheque no estaba llegando, así que lo tenía que volver a mencionar. Claro. Pero sí, hubo muchos programas así. Bueno, Invasor Zim está buenísimo que vuelva a la generación Nickelodeon. Por ahora en cómics, esperemos que también en serie. Quién sabe. Bueno, otra noticia de las últimas horas, bastante ñoña, si se quiere, pero a mí me interesó mucho. Creo que en este programa hace bastante habíamos hablado de la amistad entre Conan Doyle, el creador obviamente de Sherlock Holmes y escritor de muchas otras historias, conocido más que nada por eso, de Doyle y Harry Houdini. Y las discusiones que se daban entre ellos alrededor de los eventos sobrenaturales, el espiritismo, Houdini era un escéptico absoluto y Arthur Conan Doyle, al contrario, era totalmente espiritista. Era espiritista directamente, entonces intercambiaban muchas discusiones en cuanto a si las cosas que hacían en las sesiones espiritistas eran reales o no. Toda esa relación ha estado presente en algunas de las películas también de Harry Houdini, pero lo bueno es que ahora se empieza a filmar una serie de 10 capítulos que es una coproducción entre Fox y el canal británico ITV, donde justamente van a hablar de lleno de este tema. En principio la dan a conocer como Houdini and Doyle, o sea, ese parece ser el título final, o al menos con el que se está manejando el proyecto. Y hoy, bueno, lanzaron oficialmente el casting, que, por ejemplo, por el lado británico, que es al menos el que yo manejo un poco más, de Conan Doyle va a ser un actor muy bueno que se llama Stephen Mangan, a quien quizás conozcan de la serie Episodes, que creo que acá la pasaba Isat, con el actor de que hacía de Joey, Matt LeBlanc, haciendo de él mismo. Y es una serie que juega justamente con el tema de cómo es la industria de la comedia televisiva británica en contraposición con la estadounidense. Es una serie de humor bastante negro y ácido, y está bastante, bastante buena. Y Stephen Mangan justamente es uno de los protagonistas. Y ahora se suma al elenco de Houdini y Doyle, haciendo de Conan Doyle. La serie se va a estrenar en 2016, como decíamos, una serie de solo 10 capítulos. Esperemos que esté buena, porque al menos el tema es interesante y poco abordado. Poco abordado, sí. Porque la mayoría de las veces se hablaba de la vida de Houdini y se metía en algún momento el tema de su relación con Conan Doyle, pero digamos, no se hacía tanto énfasis en eso. Y la serie al parecer va a ser un policial donde van a contar algo así como las aventuras de estos dos personajes trabajando para Scotland Yard en casos relacionados con temas sobrenaturales. Va a ser una movie. Sí, una especie de detective del siglo XIX. Sí, probablemente, porque además ya la venden como una especie de pareja dispareja de investigadores, una cosa así. Pero no sé, yo le tengo fe porque está ITV. ITV sí, en general sí. No traiciona. Fox sí, obviamente. Sí, siempre. Bueno, ¿tienen alguna más que quieran mencionar? ¿Alguna noticia, novedad? Sí, no, me nombraron ya quién va a ser Spider-Man en la nueva película y en Capitán América Civil War, que es Tom Holland. Sí. Es un pibe que no le suena a nadie. Y británico también. Y bueno, nada, eso. A mí lo que más me sorprendió es que sea británico, sinceramente. Todos estaban hablando del tema de la edad y a mí me llama la atención que hayan elegido un pibe británico. Sí, ¿no? Porque como que Peter Parker es más yankee que la mierda. Sí, igualmente Andrew Garfield laburó mucho laburó bastante en Gran Bretaña. No sé cuál es su nacionalidad, pero trabajó bastante en una serie buenísima que se llama Red Riding. Así que no sé, capaz es británico y me lo estoy... Sí, puede ser. Pero hay muchas críticas de que era muy pendejo, pero para mí está bien. Sí, pero además, yo no entiendo eso, porque era muy pendejo ¿para qué? Para hacer de Peter Parker, que cuando lo muerde, lo pica la serpiente, sí. Me estoy confundiendo de... No, cuando lo pica la araña tiene 16 años, o sea, claro, está bien. Y además el pibe tiene 19 años y va a tener 20 cuando haga la película, claro. O sea, no sé por qué dicen que... Es muy chico. Va a tener muchos más rápido, digo, que es el gran problema que tienen siempre con las películas de Spider-Man es que los actores crecen demasiado rápido, entonces claro. No me parece mal que elijan un pibe joven. Hasta ahora estuvieron, claro, usando actores de 27 años para... No. O sea, que acababan de terminar la escuela, digo, me parece más razonable poner un pibe de 19, que encima parece más chico para hacer un personaje que evidentemente va a ir por ese lado. O sea que se confirma que es Peter Parker, porque en un momento se había especulado con que fuera Miles Morales el... Sí. El último Spider-Man. No, es Peter Parker. No, iba a ir. Pero al mismo tiempo en los cómics ahora Miles Morales queda como Spider-Man regular, supuestamente. Sí, pero bueno, pero sí. Acá se juega por Peter y sí, es la tradición. Sí. Bueno, tenemos un par de comentarios. Fabio Blanco dice: James Horner también hizo la música de Star Trek, La Ira de Khan. Aclara, la original, no la remake chota de Abrams. Hay gente que no puede soportar la eterna disputa. Sí. Aclara, y bueno, está bien, es respetable. Después, Florencia Rodríguez Vida menciona: aguante pie pequeño, la 7 estaba buena. Y creo que no lo decían, joder, de verdad. ¿Cuál es la séptima? Yo qué sé. A nuestra lista de cartoons interesantes agrega Phineas y Ferb. Sí, Phineas y Ferb también de la movida esta de nuevos cartoons. Pasa que es casi normal Phineas y Ferb, al lado de los otros. Claro. Sí, y ya tiene como 6 o 7 años. Ya está quedó viejo. Ya es viejo. Ya casi está en la batea de Boitis. Ya es vintage, claro. Viejitos. Sí, también menciona Flor que Andrew Garfield cree que es británico. A mí me suena que sí, la verdad, es verdad. Y dice, y la mayoría de los candidatos tenían esa edad o menos, es verdad. Sí. Y menciona a quien para mí era el mejor candidato, pero no sé si porque se pudiera ser Peter Parker, sino porque me gusta cómo actúa, que era Asa Butterfield. Sí, actor de... El de Hugo... La invención de sí, Hugo Cabret. Sí, sí, a mí también. A mí era el que más me gustaba. También estuvo en... El juego de Ender. también. Ah, mira. Y bueno, y también estaba en la serie británica de Merlín. Era sí, también. En El niño del pijama rayas. Exacto, era ese, ah, bueno, ese, estuvo ese, el protagonista. Ah, sí, es un muy buen actor, pero juego... es muy buen actor desde que tiene 5 años, más o menos. Desde que salió el cascarón. ¿Alguien vio el juego de Ender? Sí, ¿es por buena? Supuesto. ¿Es recomendable? A mí me gustó. Yo iba, esperaba que no estuviera buena y me gustó, la verdad. Después leí el libro y tiene cosas muy distintas. O sea, entiendo a alguien que le haya gustado mucho el libro que capaz no le haya gustado la película, pero a mí como película me gustó. No sé. Bueno, entonces hay que verla. Sí, sí. Además está Harrison Ford. Sí, obvio. Seguimos con los mensajes. Seguimos con los mensajes, uno más y vamos ya a otro tema. Claudio Max María dice... María Domínguez, ah no. Ese... Claudio María Domínguez. Jordan murió en el accidente donde no murió Harrison Ford. Exacto, sí. El universo se equilibra de esas maneras crueles. Yo tengo una noticia corta, pero es una bomba. Dale. Hay otro proyecto de The Rock. The Rock está filmando una película tras otra. El cine se detiene. Para, sí, estaba, y bueno, muchos son como el biógrafo de The Rock. Sí, rescate todas las semanas. Hasta no tenerlo acá. Es que es increíble. Está haciendo Rescate en el barrio chino, va a ser, y ahora. La versión. En película de un videojuego de mentes y los hay, Rampage, el que vos eras un gorila o un dinosaurio que destruyes la ciudad, bueno, no, The Rock se va a enfrentar a esos bichos, no va a ser ni el gorila ni el lagarto, va a ser los humanos que pelean contra los bichos que destruyen la ciudad. Pero eran un montón de bichos. Si esa película dura más de media hora, no eran más. No, esa película vos no usabas un bicho de esos. Pero eran, claro, no, eran como tres. Que era un dinosaurio y un gorila. Y un lobo. Y un lobo. Un lagarto gigante, un gorila y un lobo. Claro. Eso para hacer Kung Fury. O sea, media hora, 35, gracias. Oscar meritorio, película de más de 30 minutos y listo. Pero que. Bueno, queda una película de Rampage, es increíble. Sí, además ya nadie se acuerda del juego. No, es muy buena idea. Pero yo le pongo todas las. Sale fichas. La película y sale en Play 4. Fuiste a ver La Falla de San Andrés. ¿Cómo se llama? No. Como fan de The Rock. Falso. Que es más, como fan de The Rock debería llamarlo Dwayne Johnson. No, yo quiero que vuelva a la lucha libre. Para mí tiene que volver a la lucha libre. Y encima va a ser de Black Adam, ¿o no? Hay que ver. Te averiguo. Hablando de lucha libre. Llamale. ¿Viste la película de Scooby-Doo en WrestleMania? No sé cuál es, pero no la vi. Ah, porque la vi hoy y dije... Esta la tiene Leo. Leo tiene que ser tengo, fan. Tengo mis límites. No. Y está la otra con los picapiedras. No, como Scooby-Doo y luchadores, digo. No, nada puede fallar, Leo. Yo me quedo con la de Capaz. No se puede mejorar de ninguna manera. Es con la de Fabulma. Él es un fan purista, entonces claro. Scooby-Doo tiene que estar enmarcado en un respeto a la franquicia. Claro. Y en lo posible transcurrir en los 60 o en los 70. Claro. Que todos tengan pantalones acampanados. ¿Ya? Lo de los pañuelos, te lo... puede negociar, pero los pantalones están parados. Pero la lucha libre la pasé, no. Se la dejo a Juanma La Volpe, que le mando un saludo. Bueno, vamos a un tema para cerrar este bloque de noticias que se nos extendió un poco. Vamos a escuchar básicamente la música de Invasor Sim, como mencionábamos, que regresa. Y ya volvemos con el bloque en el que les contaremos qué es, cómo funciona y dónde encontrar la Feria Ciruja. Ya volvemos. Thank you. Dicen que la realidad supera a la ficción. Pero, pensándolo mejor, Recuerdos del futuro, demostrando otra vez que a la realidad le faltan efectos especiales. ¡Aguante la ficción, carajo! Seguimos en Recuerdos del Futuro y, como les decíamos al principio del programa, vamos a hablar de la Feria Ciruja. Dani, introducinos en el tema. Sí, bueno, como les contábamos, estamos con Aloha. Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches. Él es el creador y administrador de la Feria Ciruja, que es un grupo al que llegamos casi por casualidad, por recomendación de un amigo que no había ciruja, vos. No, claro. Esto dice ciruja, seguro hay algo barato. Exacto, es un poco lejos. Y bueno, y nos dijeron que había cosas, que había muchas cosas, mucho material para comprar a precios más que módicos, o sea, incluso algunos precios son casi, podríamos decir, cirujas extraterrestres. Y nos llamó la atención que es un grupo que, ¿cuándo fue creado? Esto lo empezamos a hablar en febrero más o menos, y en marzo, principios de abril, habremos empezado ya con la página online. Pero en verdad estamos hace 4 meses online y hay 2 de programación previa. Sí, ah, bien. Pero si querés contar cuál fue el concepto original, cuál es la idea original del grupo. Sí, y básicamente es lo que estamos desarrollando. Agarramos un ambiente que ya está bastante caldeado, que es el coleccionismo, donde hay un sobreprecio constante en Mercado Libre o en grupos de Facebook dedicados, tipo, vení que te vendemos lo que, claro, vos quieras, papá. Están como dedicados a algo, entonces vos decís, bueno, soy coleccionista de esto y pago lo que sea. Entonces, en medio de toda esa ensalada que hay de sobreprecios, decimos, bueno, vamos a hacer algo que baje un poco el estándar de precio a lo que fue, no sé, hace 3, 4 años atrás. El concepto es el siguiente: vos compras barato y a su vez vendes barato, entonces en definitiva es lo mismo, termina siempre empatado. Claro, claro. También es cierto que, ahora creo que puede ser que se esté desviando un poquito, pero el centro de Feria Ciruja siempre fueron al principio los muñecos, ¿no? Sí, en verdad es todo lo que es cultura retro, puede haber desde música, pelis, muñecos, o sea, principalmente eran muñecos y ahora es como que están mutando y se está transformando en algo que está más allá del coleccionismo. Sí, sí, claro. Pero digo, lo que vos decís que está muy bueno es que creo que el rubro donde más está enfocado todas las malas artes comerciales y la especulación es en los muñecos. Sí, básicamente. Muñecos viejos, muñecos nuevos. Viene alguien y te dice, esto sale 1000 pesos porque es viejo. O te dice, esto sale 1000 pesos porque es nuevo. Vos perdés siempre con los muñecos. Sí, o te lo pueden pesar también y decirte que si pesa más es más caro. Ah, sí, sí. Ha pasado. Claro, esto es original porque es pesado. Sí, es un ámbito complicado, digamos, el de el coleccionismo en general. Ahora también los cómics están muy caros y hay unos grupos de, no voy a dar nombres, pero hay grupos de coleccionismo de cómics donde solamente están los revendedores. O sea, solamente están los tipos que te venden y no hay compradores. Todos son vendedores. Es como ir a un callejón y que estén 30 chorros. No digo que todos sean claro, chorros, no, claro. Y cada tanto aparece uno que vende a un precio lógico porque es un particular y enseguida se lo compra el revendedor y a los 15 minutos que se lo compró lo subió 5 veces el precio. Sí, pase. Es así. Y claro, es terrible, eso es indignante, pero mal. Y pocos grupos tienen reglas para evitar eso. Sí. Y la Feria Ciruja lo que tiene es que tiene como un control muy férreo, digamos. Muy matan a los revendedores. Sí. Es un grupo intervencionista, paredón, digamos. A los revendedores. Se los castiga un poco a los que revenden de forma abusiva. En general hay gente también que te está cargando un 15, un 20% sobre lo que compra y es respetable porque se están ganando el mango también. Sí. O sea, pero hay como, mismo el grupo es el que se ocupa hoy por hoy de poner los límites y decir, bueno, por este artículo pagamos hasta tanto. Sí, sí, sí. Hay scratches, algunos a veces son más, como que más, no, más suaves, ¿no? Dice, sí, che, fíjate no que hasta mucho, el mercado libre, claro, está más barato. Son sugerencias, viste, que se van haciendo y en general la gente se acopla al sistema de laburo que tenemos y accede a bajar un poco. y si no se denuncia el posteo y directamente se elimina. ¿Y has pescado revendedores o perfiles claramente comerciales que se han ido del grupo, no? Hay gente que se ha ido y hay gente que está, y de todas formas es una responsabilidad compartida con el comprador también, porque nadie te está obligando a consumir algo que, claro, que no te está interesando o que no te está sirviendo económicamente. No, claro. Pasa que a mí me da la impresión, no sé si vos vas a estar de acuerdo, a mí me da la impresión de que a veces el coleccionista, sobre todo cuando no tiene muchos problemas de guita, a veces necesita que lo eduquen. A veces no sabe que puede pagar mucho menos. Sí, no le importa. Cosas. Dice, no, ah, importa, pero lo quiero. Lo necesito, sí. ¿Cuánto? Capaz llega a pagar, sí, una cifra que no se justifica ni por lo que está comprando de ninguna manera. No, obviamente, pero claro, como lo necesita, lo paga, digo, y sí, y es así. Y eso es una mierda. Yo siempre digo que la frase es: mientras haya boludos que compran, va a haber hijos de puta que venden. Y es así. O sea, bueno, un poco porque, y es un poco así, la culpa de quién es, del que paga fortunas o del que lo vende a fortunas, y porque es como un círculo vicioso muy muy choto que se da. Lo que vos decís del tema de lo necesito, lo quiero, en la feria ciruja lo que pasa es que hay cosas que están a precios tan bajos que hay muchos que empiezan a comprar y después se la terminás, cuenta y dicen, terminás comprándolo, me ha pasado de comprar 1000 boludeces de 10, 20 mangos. Claro, y después llega la juntada mensual y dices, uy, pará, ¿dónde me gasté 700 mangos en boludeces? Y después las veo en casa y digo, uy, ¿yo compré esto? Porque viene alguien y te dice, te traje lo que me pediste hace 3 semanas atrás, ¿viste? Y vos decís, ah, cierto. Es y como un efecto resaca de compras. Claro. Que decís, después lo volvés a revender a lo mismo que lo compraste. Claro. Hay muchas figuras que han pasado por 3 o 4 personas y. Y es eso, es la alegría del momento cuando lo tenés y después capaz que ya no estás más cebado y lo largás y compras otra cosa. Y muchas veces vos estás vendiendo para pagar lo que acabas de comprar. Claro, obvio. Enganchaste algo y dijiste, uy, lo quiero, es mío. Y de golpe decís, bueno, esa guita hay que sacarla de algún lado. Y mirás la repisa y decís, bueno, a ver quién muere acá. Sí, sí. ¿Vos qué estabas coleccionando antes de la Feria Ciruja? ¿Qué es lo que coleccionabas antes? Yo colecciono figuras de Super Mario. Ajá. Pero a full, hace, no sé, 5 o 6 años atrás. Ajá. Bien específico. Bien específico. Es Super Mario y nada más que eso. ¿Marcas? ¿Alguna marca en especial? No, lo que sea. De Mario era, mientras sea figura, lo que sea. De golpe no me enganchaba con los juegos, con revistas. Pero si era una figurita, ya estaba como contento. Y después Tortugas Ninja, pero de Nickelodeon, de las nuevas. Ah, y ¿cuántos ahí años dio, tenés? 33. Ah, bien. No. ¿Qué te tratás iba a decir? De ubicarlo entre, claro, Super Mario y Tortugas de... Claro, me hizo ruido. O sea, es tipo, no veía las Tortugas de Nickelodeon, pero me traía la nostalgia de las viejas, de golpe, claro, de los 90. Sí, sí, sí. Aparte está muy buena, es una muy buena serie la Tortuga Nickelodeon. Está buena, por lo menos es algo completable. O sea, me faltan muy pocas figuras para completar la línea. No, solo de la serie animada. Y con las vintage lo que pasa es que hay figuras que son muy caras, que son directamente inaccesibles, o que de golpe yo no estoy dispuesto a pagar 2.500 claro, mangos por una figura. Claro. Entonces con esto digo, bueno, dentro de todo estoy en un margen donde sale 250, 300, y de ahí no me muevo. ¿Y empezaste a juntar algo post Feria Ciruja que dijiste, me puedo empezar a armar esto? Random. Todo, muchas bizarradas, muchas cosas tipo. Ah, lo que va apareciendo. Lo que va apareciendo. Hoy estaba hablando con un amigo y decíamos, a veces aparece algo que vos decís, uy, esto yo lo tenía cuando era pibe y me había olvidado. Claro. Y ahí es donde te salta el chip y decís, uy, quiero comprar esto. ¿Y con qué te pasó, por ejemplo? Me pasó con una especie de navecita espacial de plástico que venía con unos chupetines que se llamaban encasters y se ponía uno sobre el otro y se transformaban como una especie de dildo gigante espacial. Ah, pero no llegué, sí, a comprarlo, pero digo, uy, esto lo tenía, ¿viste? Y bueno, me ha pasado mil veces, ahora no me acuerdo, claro, más, pero casi todos los días. Claro, porque aparte también lo que tienen en la Feria Ciruja es que como está esa cosa que el primero que dice mío está obligado a comprar y el vendedor está obligado a vender, después a veces te das cuenta que hay gente que se arrepiente o que no sabe lo que está comprando, se entera después, o hay gente que pone mío por la compulsión de... O pone mío y después eso, empieza a hacer preguntas, tipo, ¿y qué, claro, tamaño? ¿Cuánto está son? ¿Completo? ¿Está roto? Sí, entero, porque el coleccionista es muy compulsivo. O sea, si esto fuera algo plenamente comercial, tendríamos el cliente perfecto, porque los coleccionistas somos muy calentones en el momento. Claro. No pasa solo por ahí, pero aparte uno siempre también termina siendo coleccionista, delirando parte de la ganancia. Sí. Pero la verdad es que el coleccionista se calienta y es imposible pedirle a un coleccionista pensarlo en frío y después fijate si en un par de días lo querés. Sí, la mecánica además del grupo te lleva a te obliga que a actuar si no rápido vos, en dos segundos lo pide otro y ya pasa está. Pasa por ahí. Claro. No, vos mencionabas el tema de las juntadas mensuales, que es también una particularidad bastante interesante del grupo, porque hay muchos grupos de internet que simplemente el comprador y vendedor se comunican coordinan, por claro. Facebook y después coordinan por su cuenta cómo retirar los productos. En el caso de la Feria Ciruja hay juntadas, hay tanto mensuales como semanales, ¿no? Sí. Y esto me da la impresión que también ayuda a que haya una idea más de comunidad, si se quiere, al menos entre los miembros más activos, ¿no? De las juntadas. Sí, es básicamente la idea era apuntar a esto, claro. A transformarlo en una comunidad. Y sin un punto de encuentro termina disipándose la gente y nadie termina conociendo al otro y, claro. Y pasa a ser una cosa muy fría. En cambio ahora nos vemos todas las semanas, somos menos los de las semanales que las mensuales, pero aún así siempre se conoce gente nueva, estamos hasta hace un rato estuve tomando mate con los chicos, ajá. Hoy vinieron 30 y pico de personas. Con frío y todo, y hemos bancado un montón de situaciones juntos y encarándolas como grupo que están muy buenas. Y es lo que hace que también la gente genere un cariño y un vínculo con uno, y el día de mañana te pueda dar una mano o vos al otro. Y creo que ese es el secreto para que esto sea un grupo con esta onda tan distinta. Claro. Que se viene bien, ¿no? Y en las juntadas mensuales que son en Parque Centenario, bueno, en la última había, no sé, hicieron el cálculo de cuántas personas, porque era una cantidad impresionante. A ojo éramos 250 personas más estás o menos. Estás a 5 reuniones de aparecer en los medios masivos, te aviso. Noticieros, canales de televisión, sí, una sí. Nueva tribu urbana, los cirujas. Los cirujas. Se indigna Catalina Dlugi. Claro. Sí, sí, sí, sí. Bueno, en el Parque Centenario estaban cerca del skate park, creo. Estábamos que al lado de hecho nunca skate lo park. Vi yo el skate park, no, no sé bien no, dónde lo desalojaron. Estaba. Pero la manera de encontrar al grupo era básicamente el griterío y las voces y las bolsas, las bolsas con objetos coloridos. Dijeron sí, sí, que la gente grita los nombres de la sí. Gente a la que le compró. Exacto. Cosas y no, sí. Además no solo los nombres, en muchos casos los apodos, los alias de Facebook. Claro, sí, y hay apodos que son muy raros encima, como sí. Te comiste mis papas, entonces claro. Aparece uno gritando te comiste mis papas y no se entiende nada. Claro. Pero bueno, el mes que viene la mensual la vamos a hacer en un teatro. Y lo hacemos en Teatro Mandril, sí. El 12 de julio, de las 12 de mediodía hasta las 6 de la tarde. Y ahí vamos a tener una organización un poco más copada, porque el mes pasado se saturó mucho de gente. Claro. Y muchos se desencontraron y después hubo algún problema organizativo ahí, del cual me tengo que hacer cargo, ¿no? Pero se escapó. O sea, bueno, yo pero, de golpe digo, vienen 150 personas y te caen 100 más de la cuenta y... Es una locura el ritmo de crecimiento que está teniendo. Claro, porque si está hace 4 meses el grupo, o sea, hubo 4 juntadas mensuales, sí. Y en la cuarta ya había una cantidad de gente impresionante. Digo, también será difícil organizar algo que tan rápidamente creció. Sí, es difícil, pero hay todo un equipo de laburo detrás. O sea, para mí tiene que intervenir la gendarmería. ¿Qué querés que te diga? Si estuviéramos en broma de AM, yo te tengo que decir que la tiene que intervenir. La policía montada tenía sí, que sí, haber sí, estado. Sí, en unos meses, capaz. Claro. ¿Dónde están los tanques de hidrantes cuando se lo necesita? Claro. ¿Cuántos están? ¿Cuánto por el tanque hidrante? Mío. Mío. Mío. ¿Cuántos están en la organización actualmente de la Feria Ciruja? Mira, no tengo un número estimado, o sea, en la cabeza, pero tengo gente que modera, gente que son usuarios regulares, pero que de golpe aporta reportando contenidos que están mal o que están fuera de lugar o donde hay algún tipo de quilombo. También tengo gente de merchandising que está laburando cada uno en su sector, a los cuales les mando un saludo de paso, ya que estamos. Y nada, y tengo la suerte de laburar con amigos, entonces es buenísimo, es muy grato. O sea, esto lleva muchísimas horas de laburo por día. Yo mientras no estoy en mi laburo, estoy básicamente hago un par de boludeces en casa y después me quedo capaz que hasta las 3 de la mañana en la compu tratando de calmar el monstruo este, ¿viste? Pero realmente ayuda muchísimo la gente. En un punto ya es como que te lo hacen fácil, ¿viste? Hay un problema, siempre alguno te avisa. Entre ellos tratan de mediar o de explicarle a la gente nueva cómo funcionan las cosas. Y nada, es eso. Realmente solo no podría manejar 2.300 personas no, claro. Con proyección a 3.000 sería el mes que viene. Sí, sí. Más o menos, ¿cuántas personas se van agregando, no sé, post juntada, me imagino que capaz sube. Sube mucho el tráfico. Lo que pasa es que ahora estoy haciendo algo distinto, estoy agregando solo gente que está sugerida por gente que ya es usuario o que tiene amigos en común. Claro. Porque habían empezado a aparecer personas que nada que ver con el palo del coleccionismo y que capaz que te lo contaminaba mucho el grupo. Claro. O que no tenían un compromiso y que eran inubicables después, ¿viste? Claro. Entonces empezaban a reservar cosas y después te tiran para atrás. Entonces ahora bajamos mucho el ritmo de crecimiento, pero estamos tratando de apuntar a tener más participación activa y a, claro, y a que la gente sea un poco más confiable. Claro. Acá justamente uno de nuestros fieles oyentes, Horacio Ambrosio, dice: gracias por la data, pedí entrar a la Feria Ciruja. No colecciono tantas figuras, sino sobre todo batimóviles y cosas de Batman. Le advertimos que va a tener competencia. Hay gente que está loca por Batman. Pero bueno, sí, es una competencia justa. Sí. El primero que dice mío... mano a mano. En el caso, bueno, de Horacio, él está en Misiones, así que tendrá que ver cómo arma para el tema de los envíos y demás. Pero esto me da pie a que también hay un grupo en Bahía Blanca, ¿no? Que manda cajas llenas de cosas. Sí, mandó una caja la vez pasada grande, son 4 o 5 personas que son aparte, no sé, nos hicimos amigos por ese medio. Entonces todas las compras que hacen ellos, que es bastante y que la verdad aporta un montón al sitio, tanto en participación como comercialmente, los vendedores lo que hacen es darme las cosas a mí. Yo embalo la caja en casa, que tengo medio departamento ocupado de mercadería, más o menos, entre una cosa y otra. Y después, una vez al mes, les mando la caja entera. Y ellos lo que hicieron fue hacer esta misma movida, pero a la inversa, trayendo ellos de Bahía para acá y distribuyendo entre los compradores. Entonces generamos un vínculo con ellos que, por ser de Bahía, estaban un poco apartados del coleccionismo, porque allá está muy reducido y están muy limitados también con el tema de la mercadería y lo de los precios que llegan. Pero hay gente también de otras ciudades y otras provincias que está, hay gente, se está acercando de Mendoza, poco a poco. Hay gente de Jujuy, sí, siempre, o sea, hay. La distancia no es necesariamente un obstáculo. Aparte, lo que yo quiero, lo que me gustaría recalcar, de parece que tuviéramos, que esta fuera una nota paga, le juramos que no lo es. La Feria Ciruja no paga publicidad. Es que creo que lo que nos enganchó del grupo, aparte de la mercadería que hay, que tiene sus días, días que hay cosas increíbles y días que uno o no llega a nada o no le mueve el perímetro, es el tema de la buena leche. Yo he visto cosas que en otro tipo de grupos no pasa. El tema de filtrar para que no haya operaciones encubiertas por privado, de que alguien te haga reservar por privado, o que alguien incluso te diga: mirá, yo quería esto, pero si vos lo querés, dejalo. Gente que no se conoce. Mirá, te abro el lote, vos llevate esto y yo esto. Esa buena leche no es común ver entre coleccionistas, ni virtuales ni reales. Nosotros, que tenemos unos años más que vos, algunos de nosotros hemos visto. Habla por vos, que sos anciano. Sí. Yo soy joven. Nosotros venimos de una época. Bello no, pero joven por lo menos. Eres el más joven del equipo. No, por supuesto. No quiero idealizar nada. Viví muy bien o muy mal, depende cómo. Venimos de una época bastante miserable en lo que coleccionismo se trataba. Incluso cuando aparecían muchas cosas, gente, nosotros conocemos generaciones anteriores a la nuestra, por un cómic se mataban, por un muñeco, por una gente es que un palo. Yo a la madre para dar cómics. Sí, acá hay como una cosa más pacífica. Claro, es un palo que en una época era pesado. Es un palo pesado y es un palo que estamos aspirando, y ese era uno de los objetivos principales, era renovar un poco el ambiente del coleccionismo. Integrar gente nueva que de golpe dice: no coleccionaba, pero no sé, me gustó la onda del grupo y me enganché y compré una cosa, compré dos y ahora estoy coleccionando. Y es gente que está menos contaminada, ¿viste? Hay muchas internas acá entre personas que vienen arrastrando de hace un año o 2 años atrás. Y tratamos de moderar un poco eso y de empezar de nuevo. Hay que resetear un poco y renovar un poco el ambiente, porque si no, somos pocos relativamente, nos conocemos mucho. Claro. Somos todos gente de 30 años para arriba, la mayoría. Y es tiempo de dejar un poco de romper las bolas y decir: bueno, si tenemos que hacer un negocio, hagámoslo. Si tenemos que juntarnos a charlar, hagámoslo. Claro. Y me ha pasado también de conciliar cosas con gente con la que yo tenía un preconcepto malísimo y me doy cuenta que no es tan así. Claro. ¿Y qué te sorprendió, por ejemplo, de ver que había un interés que vos capaz que no te imaginabas? Cuando viste que mucha gente empezaba a comprar cosas de tal, ¿algo te sorprendió? No, me parece que está todo bastante establecido eso y que no hay grandes sorpresas. Me sorprende de golpe que hay gente que consume el merchandising nuestro, digo, porque es como... Eso íbamos a ir. Digo, bueno, no estamos hace tanto, no somos todavía conocidos, ni, pero es como que se copan con la onda y de golpe... ¿Cómo empezó eso? El emblema, el escudo, el castor. De la Feria de Ciruja es el castor ese que venía en los Kinder grandes, ¿no? Sí, ese castor me enteré que venía en los Kinder después de ya abierta la feria, implementado el logo, diseñado y todo. ¿Y a quién se le ocurrió usar ese castor? A mí. ¿Y por qué? Porque lo levanté de un tachito en Parque Rivadavia, habían cuatro, dije, está bueno para sujetar un libro, me lo llevé a casa, después le saqué una foto, necesitaba una portada... Y pues me mandé con los castores. Me gustaron los castores y hay gente que empezó a decir quiero comprar uno. Sí. Y nada, eran mis castores, no los vendía. Hasta que bueno, ahora están fabricando resina castores que están buenos, que están para pintar, hay variantes de colores. ¿Quién los está haciendo? Los está haciendo Jaime Talero, que se llama Julián en verdad. Así que y es uno de los amigos que está en la parte del merchandising. Y también está Gori, ¿no? Está Gori, pero Gori no está diseñando para la feria, sino que es un amigo que aparte tiene su propia marca de remería que está muy buena. Aparte es uno de los fundadores de Y es uno de los primeros. Es más, la primera vez que hablé de Feria Ciruja, hablé en el Dibujados con Brunancio y con Gori. Claro. Y a Gori fue la primera persona que le dijimos, che, vamos a hacer una página y nada, siempre tuvo la mejor. Y está on fire, siempre comprando, puteando cuando llega tarde las publicaciones. Sí, como todos, creo. O sea que hay como un espíritu fancinero también. Hay un espíritu fancinero. O sea, esto está como ramificando para un montón de lados. Desde el tipo que está más ligado al under hasta el tipo que realmente colecciona figuras que son caras y que de golpe encontró de pedo una. Claro. Hasta el tipo que no es coleccionista y que sin embargo se viene a las juntadas y nos considera amigos y viene a tomar mate. Eso es lo que no quiero perder con el tiempo y con el crecimiento. Y cuando se quiera dar cuenta va a tener todos los muñecos de la Academia de Policía. Tal vez sí o tal vez no. Pero no iba a tomar mate, ¿qué haces tú acá? Pero no es el valor de la persona. Hay gente que ha tenido problemas y ha dicho, bueno, no voy a comprar más por un tiempo, no voy a vender más por un tiempo, no tengo nada más para vender, no puedo comprar porque no tengo guita. Mi esposa me acaba de echar de casa. Y la gente es bienvenida igual a estar y permanecer. Se está por abrir un grupo paralelo de cirujas anónimos, tipo alcohólicos anónimos, digamos, claro, de recuperación. Sí, para ir recuperándolos. Claro, sí, porque es compulsivo, esto te obliga a estar todo el día con el celu encima y viendo notificaciones, y no me pasa a mí solo por manejarlo, le pasa a muchos usuarios que de golpe te dicen, es re halagador, pero te dicen, esto cambió mi forma de usar el Facebook, dije, porque yo tipo a mi perfil no entro más, entro y me meto a la feria y me quedo ahí todo el día. Yo la verdad confieso que de un par, no soy el más adicto, pero de un par me quise matar, de un par que vi pasar. Y desde entonces estás todo el día actualizando, refrescando. No, es que a veces encontrás cosas raras y a precios locos, a veces encontrás cosas normales a precios muy baratos y qué sé yo. Es toda una experiencia, digo, a mí nunca me había pasado en un grupo, porque los grupos que nos conocen generalmente son más puntuales. Con una mala leche de lo que uno ya conoce y con menos tráfico. Acá todo el tiempo, pa, porque bueno, con el hecho de que las cosas están más baratas o es la idea original. Sí, aparte hay mucho contenido random también, sí. que empieza a generar comentarios y de golpe te encontraste con 50, 60, 100 comentarios en un posteo que es la nada misma. Ponele antes de entrar, hice uno mostrando las botas y diciendo estoy por entrar. Y se empezaron a aparecer comentarios que deben andar por ahí dando vueltas. Y se ve la consola y se ven las botas y de golpe... Aparte, nada, es increíble la gente que te escribe o que te manda un WhatsApp o que capaz que son las 2 de la mañana y te siguen sonando y te ponen tipo, che, que te vaya bien hoy, che, suerte. Y la verdad nunca me sentí tan... ¿A cuánto largás los motos? Claro, y cuánto las botas. Y nunca me sentí tan querido. La verdad, o sea, más allá de lo que es la charla esta sobre lo que es esto como empresa y como comercio, porque fue planteado como una empresa. Yo soy una persona que fue bastante introvertida toda su vida y que hoy por hoy tiene No te digo que tengo un millón de amigos. No te digo que tengo, claro, un millón de amigos ni 500, pero de golpe puedo contar 50 personas en las que puedo confiar y en las que sé que si tengo un problema van a estar. Claro. Y lo mismo le pasa a ellos conmigo. Claro. O sea, la gente que se habitúe y que habla conmigo y que sabe que tenemos buena onda, sabe que si necesita algo voy a estar. Claro. Y esto me está pasando mucho con la campaña que estamos haciendo de Todos por Tomás. Ah, sí, contá sí. Un poco de eso, por favor. Estamos juntando tapitas y de paso aprovecho por si sí. Alguno se quiere sumar. Estamos juntando tapitas y llaves. En todas las juntadas pueden acercarnos cosas y todo eso va para el tratamiento de Tomás. ¿Quién es Tomás? Tomás es el hermano de una amiga mía que también es usuario del grupo. Ajá. Que tiene un problema de una encefalopatía crónica. Ajá. Y que tiene que viajar a China para hacerse un tratamiento con células madre. Entonces, nada, hay que juntar una guita y este es un medio, el tema de las tapitas. Capaz que no llegamos nunca con tapitas plenamente, porque necesitas llenar un edificio como este de tapas. Claro. Pero es algo simbólico que hace que se acerque y se interese gente que de golpe pueda aportar o con una entrada o con una donación tangible o con lo que pueda. Inclusive es una cuestión de instrucción para las familias y para la gente que... El otro día me pasó algo muy lindo, que es que una de las chicas del grupo me dijo que su nene estaba juntando tapitas para Tomás. Ajá. Y es como que me partió el corazón. Claro. Claro. Qué lindo. No ves hasta qué dónde tiene alcance. Inculcar eso, claro, sí, claro. Ver que un nene chiquito te esté juntando claro. Tapitas para alguien que necesita una mano, es como que... No conoce, claro. Yo creo que eso me garpa el grupo más que el resto de las cosas. No, y además la faceta solidaria es algo que muchas veces aparece presente en grupos, capaz en clubes de sí. Fans, y eso actualmente se ve mucho, el tema de... aprovechar también el tema de ser mucha gente y de tener buena onda para tener un costado solidario. Muchos hacen eventos con donde la entrada es un alimento, digamos. Sí, a eso vamos próximamente. En verdad, el tema del coleccionismo yo creo que fue un principio de concepto de la feria. Se mantiene en esa línea porque nos dedicamos a eso, pero fuera de eso es decir, bueno, tengo tráfico. Tengo gente que me está leyendo y gente que me está escuchando y gente que más o menos sabe cómo soy. Y si eso sirve para una causa más copada y más interesante que claro. Comprar o vender plástico y tener una figura más o una menos en la repisa, estoy feliz. Bueno, contanos ya para ir cerrando cómo va a ser la próxima juntada mensual que decías en el Teatro Mandril, un teatro que alberga algunas actividades de las que ya hablamos, como la sí. Muere Monstruo Muere. Dibujados. Sí, exacto, dibujados. Buenísimo. Entonces, bueno, cómo va a ser y un poco también hacer la invitación a todos los que nos estén escuchando. ¿Va a poder ir gente por afuera de la feria o lo ideal es que se inscriban en la feria? Lo ideal es que entren a la feria por si tienen que cerrar alguna compra-venta, que aprovechen el momento para hacerlo. Y va a ser, bueno, en el Teatro Mandril el 12 de julio de 12 a 6 de la tarde. Van a haber stands, vamos a estar básicamente haciendo lo mismo que hacemos siempre, solo que sin cagarnos de frío como la última vez. Claro. Y va a estar todo un poquito más organizado, inclusive hay bar en el lugar, o sea, hay buena comida barata. Sí, sí, claro. Es un lugar buenísimo que uno se siente como en su casa en el Teatro Mandril. Sí. Y después vamos a poner un par de teles, que aprovecho para agradecer que nos donaron un par de teles de 14 de tubo para conectar un Family y un Sega y los vamos a tirar ahí, vamos a viciar un rato. ¿Se pueden llevar cartuchos? Se pueden llevar cartuchos. Y nada, se pueden vender cartuchos. Claro. Y nada, vamos a pasarla bien un rato y esperemos que se pueda seguir laburando el resto del año en este espacio porque está bueno. Y siempre es un crecimiento, todo lo que sea un crecimiento... Hay que adoptarlo. Buenísimo. ¿Cuándo es? 12 de julio, domingo 12 de julio. Bueno, cuando se acerque el mediodía. Y posible. Ahora, si se quiere registrar gente a sí. Feria Ciruja en Facebook, entre hoy y mañana voy a dejar abiertas todas las solicitudes para que pueda entrar gente nueva realmente que escuchó el programa claro. Y que se copó con el concepto. Cualquier cosa que digan que van de parte nuestra, claro. No nos hacemos responsables. Si dicen que van de parte nuestra, borralos. Claro. No confíes sí, sí, sí. En ellos. Bueno, la invitación está hecha tanto para los que se quieran unir a la Feria Ciruja, como lo pueden buscar como Feria Ciruja, como sí. Grupo de Facebook, obviamente, y también para el evento de la juntada mensual ahí en el Mandril. Aloha, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Y bueno, y muchos éxitos. ¿Querés saludar a alguien? ¿Querés decir algo? Hay gente capaz que está esperando que... Quiero saludar que a... Hay gente que está esperando el nombre, pero la realidad es que no me puedo poner a nombrar a la gente. Esto que la trae de los Martín como, Fierro, ¿viste? Claro, sí. Es como que si no soy Román y voy a estar hasta las 3 de la mañana saludando, pero decirle a los chicos que cada uno sabe qué vínculo tengo con ellos y hay mucha gente que quiero mucho ahí. Y nada, la gente que me escribió por privado, la gente que me manda WhatsApp o que me pregunta fuera de esto cómo anda tu vida o estás mejor, que yo también la tengo en cuenta y que los quiero a todos. O como diría el meme, te quiero un montón. Bueno. Y listo. Bueno, agradecerles a todos. Muchas gracias por habernos acompañado y vamos a seguir, obviamente, difundiendo todo lo que tenga que ver con Feria Ciruja, que lo vale. A menos que nos saquen los objetos que realmente queremos. Obviamente, si empezamos a perder demasiados objetos, ya vamos a empezar a hablar mal. Es la campaña difamatoria que está bien recibida en su momento de parte de un montón de gente. Y bueno, y nos vamos a sumar a esa ola si es necesario. Sí, sí. Así que, por favor, habiliten. Ya hay grupos, ya hay copias, ya hay grupos bootleg, así que hay que decir que vamos. La feria linchera, cuando haces algo y pega de golpe, al toque aparecieron dos o tres grupos que intentaron un concepto similar, pero quedaron ahí. Es normal, estoy acostumbrado. Ponele que pueden tener un poco más de gente, pero hay cosas que no se pueden copiar. Claro. Están más allá de los números. Y hay cosas que el dinero no puede comprar, sobre todo en la feria de Ciruja. Ponele. Bueno, y un poco pensando en esto, en la relación de uno con los objetos, con las colecciones. Y gente que tiene relaciones enfermizas con sus muñecos. En el vínculo romántico, romántico, emotivo y... Ah. No sé, con los muñecos. No sé, se nos ocurrió poner este temita para cerrar el bloque, que es una canción de las tantas que hay en uno de los programas más dementes que pasaron por la tele, que se llamaba 31 Minutos. Estaba hecho únicamente por títeres y era de origen chileno. Sí. Lo pasaron, creo que en Nickelodeon, justamente. Y tenía unos segmentos musicales que eran excelentes, las recomendamos escucharlos. Conocido como los Muppets chilenos. Eran como los Muppets chilenos, pero las partes musicales eran muy extrañas. Por ejemplo, este tema que se llama Mi muñeca me habló. De Flor Bovina. De Flor Bovina. Y ya volvemos. Me dijo cosas que no puedo repetir, porque me habla solo a mí. Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir, porque me habla solo a mí. Me dijo cosas tan secretas que tú no puedes oír. Me confesó algunos pecados que prefiero no decir. Me dijo algunas cosas locas que no te voy a contar. Tocamos temas muy profundos, muy difíciles de hablar. Mi muñeca me habló, me dijo cosas que no puedo repetir, porque me hablas solo a mí. Y aunque no creas que ella habla, de verdad es parlanchina. Se sabe un montón de cuentos muy sucios de la vecina. Pone cara de inocente, pero es tan peladora. Mi muñeca sabe todo, es como una grabadora. Mi muñeca te habló, te dijo cosas que no puedes repetir, porque te habla solo a ti. Solo a mí, solo a ti, solo a mí, solo a ti, solo, solo, solo a mí, solo a ti, solo a mí, solo a ti, solo a mí, solo a ti, a mí, a mí, solo a ti. Recuerdos del futuro. Seguimos. estuvimos en Recuerdos del Futuro. Ahora vamos a subir la foto con Aloha y todo este equipo. Bueno, arrancamos nuestro tercer bloque de la noche. Seguimos pensando que no sé si vamos a llegar con todo. Creo que lo de las robots va a tener que lo esperar. De las robots va a, va a tener que esperar su turno. Sí. Jojo, qué jodido. Brillante. Sí, vamos, digamos, este bloque debería empezar con la música de Tiburón, pero tuvimos un pequeño desperfecto técnico y quizás nos olvidamos de editar el audio y quizás por eso no lo tenemos. Igual está perfecto, porque si hay algo que tiene que ver con Tiburón es que son las fallas técnicas, exactamente. Se cumplieron 40 años de Tiburón. El primer gran éxito de Steven Spielberg, podríamos decir, si bien le había ido bastante bien con Duel, fue como un éxito de la nada, digamos. En el caso de Tiburón, ya fue la primera experiencia de Spielberg en una megaproducción donde tenía la presión de sí o sí triunfar. Era como su prueba de fuego con apenas 26 añitos. Aparentaba menos. Hombro, sí. Y tenía granos como si tuviera 14. Pero acné juvenil. Sí, y las gorras, viste, no ayudaban. Bueno, el proyecto de Tiburón es muy interesante, no solo por la película, bueno, que imaginamos todos la habrán visto varias veces. Y si no, paguen este programa y vayan a ver Tiburón. O esperen que termine el programa y sí, mejor. Igual es larga, así que si ven el Director's Cut, que creo que dura 3 horas, empiecen a verla temprano por muchas escenas. Yo hace muchos años que no veo Tiburón, por lo menos 20, fácil. Bueno, es un buen momento aprovechar el aniversario para ver. Claro, sí, los 40 años. Ya es otra película. Ahora hicieron digitalmente el Tiburón y ya es otra cosa. Te la presto en DVD. Exacto. Bueno, y un poco la idea de este bloque no es tanto hablar de la película en sí ni de lo que trata la película en sí, porque es algo de público conocimiento, sino de algunas anécdotas que tienen que ver también con el rodaje, con cómo se fue gestando esta película, porque fue una película repleta de accidentes. De accidentes que tenían que ver con tiburones, pero sobre todo con seres humanos, porque fue un rodaje muy accidentado, donde hasta último momento parecía que todo iba a salir mal. Sí, finalmente sale todo bien, como le suele pasar a Spielberg, pero Spielberg pensaba que estuvo a punto de colapsar. Pensaba que iba a ser lo iba a enterrar esta película. Sí. Literalmente. O sea, ella estaba preparando la pala y... Igual, perdóname, sí. Tiene que ver mucho con cómo era la industria del cine en esa época. Digo, sí. Lo que pasó él, pasaron muchos directores de su generación que más o menos para esa época se tuvieron que debutar y salir a hacer películas por las cuales nadie daba 2 pesos. Digo, tipos como... Aunque después sus carreras hayan sido muy distintas, tipos como Coppola, De Palma, Spielberg, George Lucas, que eran todos amigos entre sí, querían hacer cosas parecidas, no quizás en el sentido del cine, pero todos querían triunfar, aunque sus películas fueran distintas entre sí, y bueno, y todos se encontraban con la presión también de una industria que era muy verticalista, siempre sí. Lo fue, pero sí. En una época donde si hablaba José Goldenmayer, no podía hacer otra cosa, o sea, era muy muy difícil entrar por sobre las decisiones de los distribuidores, por sobre todo, después los productores y también los exhibidores. Porque, claro, fue en la época en que se estaban abriendo las persianas para estos directores independientes que estaban empezando como Coppola y que la industria estaba empezando a cambiar, las majors, o sea, Paramount estaba empezando a tomar películas independientes, darle oportunidades a estos jóvenes cineastas recién salidos de iniciantes de escuelas de cine, porque recién en vez de formarse tirando cables como la generación anterior, ¿no? Claro, entonces empezaron a ser más permeables y estaba muy cansada la gente de estas grandes superproducciones y muchos ya se estaba buscando películas más más intimistas, más de que se saliera a la calle a filmar y no tanto estudio, y eso abrió la puerta a un montón de directores, bueno, y uno de ellos fue Spielberg, pero esta película es muy curiosa porque, que bueno, ya lo vamos a desarrollar un poco más, porque Tiburón es junto con Star Wars, entonces, se abre toda una cadena de una manera de presentar las películas que antes no se conocía y de integrar un público que no se le estaba dando tanta bolilla, que son los jóvenes, y armar, o sea, es el inicio del Hollywood que tenemos hoy. O sea, esto abre las puertas para lo que se transformó en la industria, en lo que conocemos hoy con los tanques y todo ese, todas estas explosiones de merchandising y las maneras de las salas en las que se pasó la película en el resto del mundo y los estrenos mundiales. Una de las películas que inaugura es Tiburón. Así que por eso es muy importante. Para muchos tiran, yo he escuchado críticos de cine que dicen, la culpa de Tiburón y de la Guerra de las Galaxias, por eso tenemos el Hollywood de estas películas tan vacías, y que yo me quedo con Antonini, con bueno, estos directores eran muy admiradores de todas esas generaciones, ¿no? Sí, pero estuvo esta renovación generacional de la que decías, o sea, eran todos amigos entre sí, además. Y tuvieron la particularidad de estos directores de que a muy temprana edad se les ponían adelante enormes producciones, y bueno, y quedaban un poco solitos ante todas las cosas que podían complicarse de eso, y tipos, todos estos los que vos nombraste, Leo, personas que tuvieron esa inteligencia, digamos, de resolver los problemas sobre la marcha y salir airosos en la mayoría de los casos. Salvaron a la industria de alguna manera, porque la televisión estaba, o sea, la gente estaba dejando de ir al cine, ¿no? Y supieron aprovechar y empezar a incorporar a los adolescentes y a volver a traer a la gente al cine con estas superproducciones, y empezar a hacer estas grandes campañas que lo mencionamos con Jurassic World, que se venía, viste, le venían dando manija, le funcionó, a Jurassic World le funcionó muy bien, porque después, bueno, lo mencionamos, pero bueno, empezaron a dar estas bombas de spot televisivos como nunca antes se había hecho, ¿no? Sí. Eso creo que ayudó mucho al éxito. Y llamativamente, en el caso concreto de Tiburón, el tema de la superproducción es un término bastante paradójico, si se quiere, porque en realidad la plata que estaban pensando que iba a valer Tiburón estaba muy lejos de ser lo que realmente costaba hacer esta película. Inicialmente, Tiburón tenía un presupuesto de $2.5 millones. $2.5 millones, estamos hablando de los 70, o sea, era una moneda distinta, pero era un presupuesto muy ajustado, módico, sí, para lo que requería esta película, que además Spielberg, entre otras cosas, y creo que los productores coincidían en esto, quería filmar en mar abierto, en un puerto, en la playa, no quería filmar adentro de un tanque de agua. En un estudio, como se hacía comúnmente. Exactamente, pero salir al exterior tiene sus complicaciones, y en el caso de Tiburón tuvo todas las complicaciones posibles. Pero bueno, Spielberg siguió fiel a su idea, ¿no? Sí. Hasta últimas consecuencias dijo, lo vamos a hacer en el mar. Y uno de los problemas iniciales, bueno, como sabrán, Tiburón originalmente era una novela que salió bastante cerca del estreno de la película, digamos, fue como... De hecho, el afiche de la película y la portada del libro en la primera edición coincidieron de que fuera lo mismo. O sea, hubo una movida que, claro, que el libro y la película salieron casi al mismo tiempo, y bueno, y se popularizaron los dos. Porque los productores habían conocido al autor, a Peter Benchley. Y claro, y habían visto el borrador antes de salir el libro, y bueno, le dijeron, esto que va a ser genial para una película. Inclusive el autor fue uno de los primeros que hizo... Que escribió el primer borrador del guión, un guión que tuvo muchísimos problemas. El Padrino también lo compran... Estoy dudando con El Exorcista, pero El Padrino también lo compran antes de editarlo, sabiendo que iba a ser una cuestión que después se transformó en algo, en carta común en las producciones de Hollywood. Igual cuenta la leyenda que en el lanzamiento de Tiburón... al principio no iba a tener una tirada tan amplia, entonces la estrategia que pensaron los productores de la película y Spielberg fue la noche del lanzamiento, digamos, cada uno de ellos compró 100 ejemplares en California, que era al parecer donde estaba el índice de ventas de los libros. Entonces cada uno compró 100 ejemplares y se los empezaron a mandar a críticos literarios, a críticos de cine y demás, como para empezar a moverla en los ámbitos de la crítica. Y el primer día de Tiburón ya era un éxito, porque había vendido una cantidad de libros impresionante para la época, pero según cuentan, quizás alguna interpretación malintencionada de los hechos, pero probablemente sea así, inicialmente lo habían comprado ellos mismos para posicionar el libro en el ranking de los más vendidos. Un libro es muy común verlo, no sé si en sus casas lo tuvieron, el libro, pero el conocido Círculo de Lectores claro. Lo editó, y en mi casa estaba ese libro. Pero aparte, uy, está la edición, perdón, de grandes novelas, creo que es de MC. Es la colección de bestsellers de la época. Hotel, que marcó... El Exorcista, son los bestsellers de la época, eran grandes novelistas. De un libro que yo debo decir, bueno, leí después de ver la película y me pareció muy inferior a la película. Más allá de que la película es excelente, el libro me pareció, a mí personalmente, bastante malo. Y bueno, eso debe haber sido lo que habrá visto. Eso debe haber sido lo que habrá visto Spielberg, que seguramente la adaptación de lo mismo autor. Y ahí fue cuando empezaron la reescritura. Él mismo la quiso reescribirla. Sí. De hecho, cuando Peter Benchley le presenta el primer borrador de guion a Spielberg, Spielberg le dijo que no le gustaba, que no le gustaba nada. Entonces Benchley se ofendió, se fue, total, ya había cobrado, o cobraría después de todas maneras, se fue a escribir su siguiente libro y dijo, chau, Tiburón, no me importa más el proyecto, encárgate vos, querido. Imagínate que un pibe venga, no me gusta nada esto. Básicamente lo que Spielberg quería era sacar todas las subtramas que estaban en el libro y que para él un poco ensuciaban la idea central de la película, como que era, por digamos, ejemplo, la casa del tiburón, ¿no? Un amorío entre... Sí, entre el personaje de Hooper, o sea, de Richard Dreyfuss, y la esposa. La esposa, claro, él sacó Eso me hace acordar el caso de lo que pasó con Jurassic Park también, Sí, también hay como una subtrama romántica que Spielberg dijo... No, claro, no, pero un montón de cosas que él la simplificó, como en el video del ADN, simplifica un montón de cosas, y aparte le saca la oscuridad a Jurassic Park y Spielberg como que no quería que todo ese tema del engaño, del triángulo amoroso, desenfocara Pero para mí eso tiene dos lecturas. Una puede ser, como sospechamos, que a Spielberg no le gusta filmar tramas románticas, o por lo menos lo incomodan, o por lo menos lo incomodaban en esa época, que era un joven virginal. Un poco puritano. Sí, ahora era casi un menonita. Ahora, la otra interpretación que tiene, que es algo que es un problema del libro y del principio de la creación, la escritura de la película, es que los personajes eran casi desagradables, que no generaban empatía con el espectador, y meter el tema de la infidelidad capaz que era un problema, podía generar una empatía negativa del espectador entre que no quisiera que el escenógrafo se salvara. Spielberg criticaba el libro diciendo que le parecía que tenía un poco de Cumbres Borrascosas, un poco del Padrino, un poco de Enemigo del Pueblo y de Moby Dick. Y él, evidentemente, le interesaba Moby Dick. O sea, quería hacer más por ese lado y pero no todo él, lo demás. Pero yo creí que él toma Enemigo del Pueblo. Sí. Toma, va, el libro tiene un montón de esos enemigos. Y él también, bueno, los toma, ¿no? Que me pareció bastante interesante. Sí, y bueno, lo que mencionábamos del problema del guión, es que pasó por al menos tres guionistas. Sí. Tiburón. Uno de los cuales podría decirse que fue el propio Spielberg, o al menos él armó un día, se alquiló una casa en la playa, ya cuando estaba empezando el rodaje, y comenzó a pegar storyboards, o sea, segmentos de storyboard en toda una pared, y reescribió toda la historia. Después tuvo que contratar un tercer guionista para que le terminara que era un actor que terminó, tiene un papel en la película, que ahora se me escapa el nombre, y que él fue el responsable de la famosa frase de la película. La famosa frase que le dice... Sí, el personaje de Quint. O de... Robert Shaw. Estamos un marco más grande. Quint. No, Robert Shaw no. Ay, se me hace una laguna. Dreyfuss. Roy Schneider lo dice. Necesitamos un barco más grande. Ah, sí. Le dice Roy. También estuvo metido con el guionista... John Milius es este famoso guionista de películas como Conan, ¿no? Sí, pasó también, que desarrolló la escena del personaje de Robert Shaw, especie de marinero, capitán, Ahab de Moby Dick, extendió más el monólogo que tiene él, pero el mismo actor también lo reescribió. O sea, es una locura. Sí, era un quilombo. Se estaba reescribiendo mientras se filmaba, o sea, cosas que... Exacto. Sí, ya había empezado el rodaje y el guión no estaba escrito, y lo que hacían era básicamente escribir la noche anterior lo que iban a filmar el día siguiente. Una locura. Se juntaban Spielberg, los productores, el guionista, y empezaban con una grabadora a improvisar los diálogos que iban a tener los personajes. A la noche el guionista tipeaba todo, lo imprimía, y a la mañana siguiente empezaba a repartirlo entre los actores y toda la gente. Y mientras el que se encargaba del montaje de la película estaba editando, las cosas que ya habían filmado, hablaba por walkie-talkie con Spielberg, que estaba en el muelle filmando, y le iba avisando si había algún problema, si necesitaban ayuda, o se subía a la bicicleta, pedaleaba hasta el puerto y lo iba a ayudar a Spielberg con algún problema que tuviera. Una película que la gente, los que trabajaban con Spielberg, perdón, ¿y cuándo la vamos a terminar la película? Y Spielberg decía, no sé, porque no se va extendiendo tanto. Y algo que en una entrevista que cuenta Richard Dreyfuss, que era una de las cosas, lo más común que se escuchaba siempre era... por altavoces, el tiburón no anda, el tiburón no anda, todo el tiempo. O sea que eso retrasaba y los actores boludeaban. El tiburón animatrónico, el famoso. Hay que contar Bruce, lo que pasó. Funcionaba mal. Se cuenta esta anécdota famosa de que lo metieron en el agua y se rompió. Claro, porque y era su única función y ya no servía. Lo probaron sin agua y el tiburón andaba con todos los movimientos mecánicos que Spielberg consiguieron. Un famoso que hacía Sí, ya te digo, Bob Mati. Claro. Que había trabajado, que había hecho al calamar gigante de 20.000 leguas de viaje submarino. El tipo retirado, lo consiguieron. Sí. No, la antigüedad, el calamar gigante de 20.000 leguas. 20 años. Bueno, sí, 1954. Un tipo que se había retirado y de algo que pasaba que iba a ser imposible. Bueno, este tipo lo hizo posible, tío, no funcionaba. Pero lo que no contaron era que Spielberg quería filmarlo en agua de mar y cuando lo llevaron en agua de mar no funcionó. No funcionó. Otro tema con los tiburones es que bueno, necesitaban obviamente imágenes de tiburones reales para algunas tomas. Y tenían el problema de que no conseguían un tiburón lo suficientemente grande como el que tenía que haber en la película. Entonces, como conseguían tiburones notoriamente más chiquitos, dijeron, bueno, ¿cómo podemos hacer para que la escena en la que el personaje de Richard Dreyfuss está en la jaula, digamos, esté cerca del tiburón y no se note? Acaba de una parte que le va a gustar mucho a Fede. Claro, exactamente, es una anécdota para Fede. ¿Cómo hacemos que no se note que el tiburón es chico? Entonces dijeron... Usamos un enano. Exactamente, vos pensás como pensó el productor de Tiburón, que le dijo a Spielberg, para, usemos una jaula más chica, metemos un enano o una persona de baja estatura, digamos, pero que se pudiera hacer pasar por Richard Dreyfuss, y engañamos las proporciones. El mini de Dreyfuss, o sea, exacto. Entonces, básicamente, Spielberg se puso en la difícil tarea de encontrar una persona que midiera más o menos 1.40 m, y que pudiera interpretar a Richard Dreyfuss. Total, tenía que estar vestido de buzo, así que no se le veía la cara. Entonces dijo, bueno, hagamos un casting de gente bajita. Y dice Spielberg que había hecho el casting, pero que vio a unas 10 personas que, según él, en realidad eran enanos que se llamaban a sí mismo personas de baja estatura. Pero eran enanos y no les servían para lo que quería hacer. Entonces, cuando ya estaba por darse por vencido, Spielberg, como le suele pasar una vez por semana, ¿no?, que quiere tirar todo al carajo, cuando se estaba por levantar el casting, aparece un tipo que medía 1.40 m aproximadamente, que llega al lugar donde estaban haciendo el casting cubierto de sangre, le sangraba los oídos, tenía cortes en la cara y decía, acabo de chocar en la puerta del edificio, la grúa se está llevando mi auto, pero quiero hacer el casting. Y el tipo daba la altura, daba las proporciones y les dijo que él era buzo desde hacía mucho tiempo y que había vivido la mayor parte del tiempo en el mar y que era un buzo. Dijeron, perfecto, listo, tenemos a este tipo. Spielberg dijo, un tipo que se presenta así ensangrentado, realmente tiene el papel, lo merece. El nombre de este tipo era Carl Rizzo. El problema es que cuando lo subieron a la lancha y se fueron a mar abierto a buscar tiburones para filmar esa escena dentro de la jaula, apareció un tiburón y se comió una de las jaulas. Tiró de la jaula y la arrancó del bote. Y ahí Carl Rizzo dijo, no, yo esto no lo hago. Se encerró en el baño del barco donde estaban ya los productores, los camarógrafos, todo. Dijo, yo no voy a salir de acá. No, bueno, por favor, al final lo convencieron de que saliera. Le prometieron que iba a ser seguro, que el camarógrafo iba a estar cerca y que si el tiburón atacaba la jaula lo iban a poder separar. Al final Carl Rizzo dijo, bueno, se puso el traje de buzo y antes de entrar a la jaula... dijo, le mentí al señor Spielberg, nunca buceé en mi vida. Y dijeron, no, listo, chau, no lo hacemos. Y bueno, ahí las fuentes se mezclan. Algunos dicen que sí, que al final Carl Rizzo se metió en la jaula y es un doble pequeño el que hizo la escena, y otros dicen que en realidad era un maniquí vestido de buzo que los productores habían llevado por las dudas, previendo que todo podía salir mal, y finalmente usaron un maniquí. Pero bueno, nosotros queremos creer que era un enano. Porque, y después las escenas, las de acercamiento con Richard Dreyfuss, pero no era un enano, era un hombre, era un hombre bajo, de 1.40 m. Claro, claro. Las escenas o un enano muy alto. Claro, bueno, Richard Dreyfuss no es para nada alto tampoco, no, así que no mucho no había que... No, pero los terminó... Así que no estaba gordo en esa época, porque si no se les hubiera complicado. No, pero Richard Dreyfuss en esa época lo tuvieron que ir a buscar a un hospital, no porque estuviera internado todavía, sino porque trabajaba de camillero. Ya había filmado American Graffiti, pero su carrera no levantaba vuelo, entonces estaba trabajando de camillero. En ese momento, digamos que tuvo su incursión en la adicción a las anfetaminas, pero lo convencieron cuando él dijo: me parece que mi carrera se está yendo al carajo. Él dice que vio una película donde se vio actuar y... Sí, la de Buddy Kravitz. Y se vio tan horrible, dice: no me van a llamar más en la vida, dice. Y entonces cuando... Después de rechazar 3 veces Tiburón, creo. Claro, encima el tipo se había dejado, no, yo Tiburón, no. Y después dijo, no, cuando se viene el cine, dijo, no, pará, no voy a actuar más en la vida, Spielberg, por favor, sigue pendiente el papelito que y me querés. Después no aparece en la película basada en el libro de Carrie Fisher. Exacto. ¿El hace de camillero en o de Postcards Doctor? From the Edge. Sí, la Recuerdos película, de Hollywood. La película basada en la autobiografía paródica de Carrie Fisher. En un momento, cuando el personaje de Carrie Fisher, que en la película la interpreta Meryl Streep, la internan para hacerle un lavaje de estómago porque por consumo de pastillas, el que le hace el lavado de estómago es Richard Dreyfuss, que es médico del hospital, haciendo referencia a uno de sus trabajos. Y muy amigote. Y a sus adicciones, al igual que Carrie Fisher. Muy amigote de Carrie Fisher, exacto. No. Bueno, la escena de Richard Dreyfuss lo terminan completando con Richard Dreyfuss, pero no un tiburón real, sino en una pileta que hicieron los estudios de Universal. Ahí completaron algunas escenas de que obviamente, como el tiburón en alta mar falló horriblemente. Claro. ¿En estudios sí andaba Brunson o no? Y andaba un poco mejor. Sí, el problema era el tema del agua. De hecho, cuando el tiburón pudo hacer lo que la famosa toma donde Roy Schneider está tirando carnada y de repente le aparece el tiburón, que está esa toma como que se aleja, que es genial. Ahí es cuando recién el tiburón le pudo andar y pudo hacer eso, lo usaron para esa toma. Que de hecho, bueno, eso fue una de las grandes suertes que tuvo Spielberg de la película, que ese suspenso de no poder usar el tiburón y todos los recursos y los millones de recursos que usaron. Como la primera escena donde muere la chica que está nadando, que no se ve el tiburón. Entonces se le generó suspenso que no se viera el bicho, hasta se ve bien recién en esa toma. O sea que eso lo favoreció muchísimo. Sí, aparte, como se suele decir, el tiburón era John Williams. Claro, exacto. Sí, la música de John Williams fue fundamental. Claro, porque iba a ser de una película de monstruo gigante, un tiburón gigante, pasó a ser una película de suspenso que lo... Le encontraron la crítica, mirá, es muy a los Hitchcock. Sí, y además el tema de que fuera un monstruo que te genera mucha expectativa, y sabes que es un tiburón, o sea, no tiene más, o sea, es un simple tiburón común y corriente, pero te genera tanto el tema de no mostrarlo, que al final te estás asustando de un bicho que es un tiburón. Todas esas escenas en alta mar funcionan muy bien, cuando están cantando los tres a capela. Sí. La camadería que tienen los tres personajes es muy, muy, muy buena. Bueno, pero obviamente nos pasamos del tiempo enormemente. Nos quedaron unas cuantas anécdotas de tiburón en el tintero que seguramente mencionaremos en una nueva emisión, Tiburón 2. Claro, nos faltaba hablar de la 2, 3. Exacto. La venganza con... La 3 yo creo que es la que más veces vi. ¿Viste? Hace 20 años que no veo la cosa. La 3 la debo haber visto 50 veces. La que pasa en un acuario. Claro, la que originalmente la que fue en 3D. Y la 4 que está Michael Caine, que yo ni me acordaba, pero bueno, hay una... La 4 la vi en el cine. Hay una tiburón con Michael Caine. La 4 es de mediados de los 80, creo, finales de los 80, la vi en el cine. Y se reestrena ahora en Estados Unidos en 500 salas. ¿Cuál? Tiburón. Y acá qué raro que no está, esta temporada de reestreno no se reestrena en Tiburón. DC me la pasa todos los días. ¿No? Sí, claro. Bueno, eso seguro. Para darle un poco de música a este bloque, no vamos a escuchar a John Williams, por las dudas. Por ahora. Porque ya sabemos lo que implica eso en este programa. Vamos a escuchar otro tema de un escocés cuyo nombre no recuerdo y no pusimos, pero que escribió la balada... John Campbell. Que escribió la balada para Bruce el tiburón, justamente en referencia al querido animatronic fallido de la película. Vamos a escucharla y ya volvemos. Well, silly naked drunk girl got very drunk and then went swimming and got eaten. The Kintner boy didn't get naked or drunk, but he went swimming and got eaten too. The island of Amity is sure in trouble, because it appears they have a Carcharodon carcarious problem. A what? That means great white shark in another language. Well, the mayor was an asshole. He wouldn't close the beaches, but Chief Brody insisted that they close. Seguimos en Recuerdos del Futuro y en este último bloque, disculpen que cortamos la balada de Bruce el tiburón, ahora la vamos a subir en el video de YouTube a la fanpage de Recuerdos del Futuro, pero estábamos tratando de conectar, esperando que la tecnología no nos abandone, porque vamos a hacer una entrevista por Skype si todo sale bien. Contanos, Dani, un poco de qué vamos a hablar. Sí, estamos... ¿Hola? Hola. Ah, ya lo tenemos en línea. Mariano, ¿cómo va, muchachos? ¿Todo bien? Ah, ¿qué tal? Bien, perfecto. Bueno, buenas noches, esto es el vivo. Esta es la radio en vivo. Bueno, estamos hablando con Mariano Cazorla de Power Up. Power Up, nosotros lo definimos como una big band dedicada a la música de videojuegos. ¿Esa es la definición correcta, Mariano? Esa es la definición correcta, sí. Mejor imposible. Muy bien. Contanos un poco qué es Power Up y también cómo surgió. Bueno, a ver, dame un segundito, que tengo que ajustar acá una cosita. Pero dale, bien. Dale. A ver, ¿ahí me escuchás bien? Sí, te escucho perfecto. Como si estuvieras acá. Estoy ahí con ustedes. Sí, bueno. Casi una sesión espiritista. Bueno, Power Up es una big band. Por ahí, para los que no necesariamente están familiarizados con el término, una big band es una formación tradicional. Así como, no sé, un trío de rock, viste, un cuarteto, un quinteto. Bueno, una big band es una formación de una base rítmica, batería, bajo, teclados y guitarra, y una sección de vientos, que generalmente es muy grande. En este caso son 8 vientos, 2 trompetas, 2 trombones y 4 saxos, y también tenemos una cantante. Entre todos hacemos música de videojuegos y algunos anime. Ajá, ¿y cuánto hace que están tocando? Y empezamos hace 2 años, y ahora estamos preparando nuestro material discográfico, así que con muchas ganas. ¿Y cómo surge la idea de armar la banda? Digo, ¿ya se conocían? ¿A uno tuvo la idea y juntó a los músicos? Digo, porque me imagino que por más que hoy estén todos juntos en la banda, digo, son muchos y no debe ser fácil armar una banda tan grande. Digo, son como 12 personas, por lo que decís, más o menos. Y mira, por ejemplo, no es la misma gente con... Digamos que arrancamos juntos el proyecto, fue variando eso con el tiempo. Ahora es un set de músicos por ahí distinto al comienzo, pero en este momento te puedo decir que es un grupo espectacular, de gente súper profesional, y la verdad que te lo recomiendo un montón. El show es muy divertido. Con respecto a si es fácil o no es fácil, es relativo. Con este grupo trabajar es algo mágico, es muchas ganas de llegar a los ensayos todas las semanas y hacer lo que más nos gusta, que es música de videojuegos, y el resultado se ve en la cancha. El domingo, si quieren venir al show, van a poder ver un espectáculo que creo que está en un nivel muy alto musicalmente y escénicamente también, y es muy disfrutable, por lo menos para el que le gusta toda esa música, ¿no? Claro, sí, yo lo que te quería preguntar justamente un poco eso, ¿no? De sobre los integrantes de la banda, al ser tantos, ¿son todos gamers o no? ¿O van más por el palo de, no sé, de una formación musical más académica y quizás les interesó ir por este lado de este tipo de música y salir un poco de lo más clásico? ¿Cómo es las personalidades o los gustos de cada uno de ustedes? Y mira, es una confluencia de las dos cosas, ¿no? Por un lado hay gente que es super gamer, pero da la casualidad, por ejemplo en mi caso, que tuve una formación musical, y sos músico, tocas cosas que te divierten, podés tocar jazz, funk, rock, todo lo que vos quieras, pero imagínate que tocar la música del Sonic y transformarla un poco y hacer algo nuevo con eso, te mueve un montón de cosas. Y después hay gente que está en la banda, por ahí no tanto porque, no sé, no tiene un pasado gamer, pero le gusta la música, lo disfruta, disfruta de la movida que significa Power Up, y está por eso, ¿viste? Claro. Son diferentes cosas. Y en ese contexto, ¿cómo van eligiendo los temas? Tienen un costado más retro, ¿no? Digamos, por lo que estuvimos escuchando, van quizás más por el lado del palo retro, pero también tienen repertorio de música de videojuegos actuales, o cómo eligen sobre qué videojuego tocar. No, mira, por ejemplo, para este show tenemos Snake Eater, que es el tema, sí, de Metal Gear Solid 3, no sé si lo conocen. Sí, actual. Bueno, ese por ejemplo es de ahora. A ver, mejor para gente como nosotros. A mí, no es Tetris, disculpa, es el tema que elegimos. ¿Qué me decían? Digo, esto de actuales relativos, según el caso, pero sí. Sí, decía. No sé, yo a mí me pasa que yo escribo los arreglos, ¿no? Sí. Y la verdad me gusta mucho jugar con hacer música actual de juegos bien retro para jugar mucho con la libertad de los arreglos, ¿viste? Claro. Pero por ejemplo, a ver, ¿qué pasa? Vos jugás mucho con lo que recuerda, no sé, el pibe cuando estaba jugando ahí cuando era chico, qué sé yo, lo que estaba escuchando en su cabeza, completando las armonías y las melodías de los sonidos arcaicos con lo que sonaban la paleta de colores de sonidos de las consolas viejas, ¿no? Que eran genialidades, obviamente, pero eran obras incompletas. Yo a veces digo eso de que la NES, la Family Game, tenía, por ejemplo, el Super Mario, que es una de las melodías más conocidas a nivel mundial, y eran dos líneas melódicas, una del bajo y una de la la que canta la melodía, pi, pa, pum, pa, pi, para, y cuando agarrabas monedas o matabas un malo o lo que sea, se cortaba la melodía para sacar el efecto de sonido. Claro. Imagínate la super limitación que tenían los compositores de ese momento. Y bueno, lo que me gusta a mí es tratar de hacer cosas por ahí que me parecen que van con el estilo, o no, hacer cosas nuevas. Eso con respecto a los juegos retro. Después con los juegos más modernos, creo que la libertad se acota un poco, porque si haces algo muy muy distinto, te puede salir muy bien, pero de vuelta, como estás jugando con lo que siente la gente cuando juega, es como un límite muy delicado, ¿viste? Claro. Ahora, para hacer vos los arreglos, ¿las partituras se consiguen en internet? ¿Se hacen a oído? ¿Hay gente que tuvo que transcribir las partituras o existen? No, las partituras solo existen en mi computadora. Ah, ok. No, son arreglos hechos por mí, son partes escritas que trabajan todos los músicos. Claro. Porque hacer de esos arreglos, por ejemplo, no sé, Snake Eater es un tema que tiene mil cosas, es bastante profundo, y si tuviéramos que hacerlo a oído es complicado. No, pero hay algunos temas que salen más rápido que otros, ¿viste? Por ejemplo, nosotros hacemos un compilado de juegos de la NES, tipo de Family, sí. y tocamos el Ice Climber. Y el Ice Climber es la estructura de un blues, y entonces esa es más como una zapadita, ¿no? Y ese tema como que permite más algo más como orgánico, algo más distendido para la banda. Y hay otros temas que tienen arreglos muy estrictos que hay que respetar. Claro, yo a lo que me refería es si existe, por ejemplo, partituras de las versiones originales de Mario Bros, por ejemplo. ¿Existen partituras en internet de eso? Yo calculo que sí. Por ahí lo que vas a encontrar son, partes para piano. No creo que encuentres un arreglo de Big Band hecho para eso, ¿no? No, claro. Yo creo claro. que sí. Sí, decime. No, digo, también... hay pocos, hay algún que otro proyecto de orquestas y relacionados de música de videojuegos en el mundo, pero en Argentina no hay historia de esto, ¿verdad? No hay... Sí. Bueno, mira, cuando vino Video Games Live a la Argentina, precisamente nos llamaron a nosotros para armar la orquesta, y esa fue la única vez en la vida en la que vi otras partes formales, digamos, de música de videojuegos en mis manos, que estaba súper bien hecho, pero no la verdad que no conozco muchos otros proyectos que trabajen así formalmente con escritura en música de videojuegos, por lo menos no en arreglos grandes. Claro. Y el público, digamos, como justamente el tema de que la banda sea una propuesta bastante original dentro de lo que es la oferta que hay en Argentina, me imagino que también tienen un público bastante fiel que los irá siguiendo a medida que sacan temas nuevos o que se van presentando, ¿no? ¿Cómo es el vínculo con la gente que los sigue? Y el público de Power Up es más bien como una hinchada, más que como público de una banda, ¿viste? Es como... Te sigo a todas partes, muy, digamos. Sí, tenemos una barra, incluso se llama La 64, como la Nintendo, que nos sigue a todos lados. Sí. Muy bueno. Son unos pibes espectaculares. También, bueno, la verdad es que el público es súper, súper variado. En rango de edades es increíblemente amplio, pero... yo creo que lo más lindo es que todos estamos en el mismo recinto, nos juntamos en el mismo lugar a pasar, digamos, un rato que nos gusta a todos, digamos, los que estamos arriba del escenario, los que están abajo, estamos ahí para disfrutar la música que nos acompañó en momentos muy importantes de la vida, como es la formación en algunos casos, o algunos que atravesaron algún momento, porque convengamos que los juegos de video son un espacio para una distracción por ahí de un mal momento tranquilamente, o para ver cosas nuevas, es un espacio artístico, son muchas las formas que se puede interpretar a un videojuego, y yo creo que han acompañado a miles y millones de personas en todo el mundo en diferentes momentos de su vida, y por eso lo tomamos con tanta seriedad. Claro. Al principio de esta entrevista comentabas que están grabando un disco, ¿dijiste? Estamos grabando un demo, en realidad. Sí. Ah, un demo, bien. ¿Ya tenían algo grabado o es el primer lanzamiento así que hacen? Mira, teníamos algo grabado, pero es muy viejo y aparte es de muy mala calidad. Digamos, es todo lo que se captura con vivos. Sí. Y la verdad que medio feíto. Y más para que se puedan lucir bien los arreglos, había que hacer una grabación nueva. Y la verdad que ahora estamos metiéndole a full. Ya ahora preparando todo para la grabación de la base. Y después empezamos con los caños. Se sacaron todas las fotos para el disco. Así que muy bien. Perfecto. ¿Y eso cuándo esperan terminarlo, lanzarlo? ¿Cómo viene el tema de los tiempos? En realidad no te sabría decir porque es la primera vez que vamos a grabar. Claro. La verdad, o sea, yo grabé varias cosas en mi vida, pero nunca grabamos una big band, ¿viste? No desconozco los tiempos que lleva a grabar esto, pero no creo que sea demasiado. Espero que dentro de mes y medio, dos, lo podamos escuchar. Bueno, no queremos dejar de mencionar el show, que es el domingo a las 8 de la noche en el Teatro Orlando Goñi, Cochabamba 2536. Esto es muy cerca del Centro Quinahuense, por ejemplo. Claro. Bueno, ¿qué nos podés contar de este show? ¿Alguna novedad? Bueno, especial? Yo les podría contar muchas cosas, pero puedo contarles uno de los estrenos de la noche. Sí. Que es el Punch Out del viejo y querido boxeador. Sí. Espectacular. Oh, sí, espectacular. Ese es un tema que me vuelve loco. Ah, algo que no te respondí antes es sobre cómo elegimos los temas. Sí. Sí. Bueno, es bastante variado porque por un lado hay un montón de gente que escribe a la fanpage de Power Up y casi que vomita sus pedidos con mucho fanatismo y amor, por supuesto, y nos piden 45 mil millones de juegos para hacer, pero vamos tan rápido como podemos, y por otro lado, los juegos que queremos, así que es una confluencia de ambas cosas. Claro, y en el caso de Punch Out es lo que ustedes quieren, digamos, o también hubo muchos pedidos. No, lo pidieron un montón el Punch Out, sí, un montón. De los favoritos. Perdón mi ignorancia, sí, pero ¿la música de la versión de NES es la misma música del arcade? Es la misma canción, pero en cada versión está instrumentada distinto. Por ejemplo, en la Wii salió una nueva que ya tiene como una melo más de trompetas, está muy modernizada, que también está buena. Pero la versión que tocamos nosotros no tiene nada que ver con eso. Ah, está bien. No, y decías entonces, ¿qué cosas vamos a poder encontrar en el show? Bueno, por ejemplo, van a poder ver el opening de Sailor Moon, así, fuerte. Y después tenemos tenemos por ejemplo Mappy, Circus, Excitebiker, tenemos Snake Eater de Metal Gear Solid 3, tenemos obviamente Pokémon, temas de Sonic como Green Hill Zone o Casino Night, hay un montón, montonazo de música para este show. Buenísimo, excelente. Es un 16 games en uno. Nosotros somos un cartucho de esos que tienen un montón de juegos en uno, pero nosotros no repetimos. Pero sin repetidos, exactamente. No le agregan a super antes de los nombres, claro, de los juegos y de ese mismo. Claro. No, en este caso todo, claro, super todo nuevo. Claro, super mapi. Pero era, ¿quién no tuvo de esos, che? Sí, obvio. Por eso, el cuatro, yo tenía un, yo tenía uno amarillo, me acuerdo que era 96 en uno. Y en realidad, escuchen, tenía 9. Bueno, está bien. Te mentían, bueno, con un número, con el 6. El 6, claro, que agregaban. Pequeño detalle. Claro, pero es un detalle. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a estar... Ah, Dani, ¿querías preguntar algo más? Sí, no, Mariano nos ofreció, la banda nos ofrece gentilmente 4 entradas para sortear 2 pares de entradas. Ya sabemos, como siempre decimos entre nuestros oyentes, no le podemos conseguir a alguien para que vaya con ustedes, así que asegúrense, claro, de tener un compañero, porque son 2 entradas, 2 pares de entradas. 2 pares de entradas las vamos a estar sorteando en estos días para después que se puedan acercar el domingo. Domingo, muchas gracias por el ofrecimiento. Perfecto. Y bueno, sí, y obviamente nos vamos a estar vamos viendo a estar ahí. ¿Hay cosplay? No, nunca. Mira, no sé si va a haber cosplay. Ahora, con los chicos estábamos pensando en poner una Play 3 con una tele para que la gente juegue, pero yo, la verdad, quiero llevar, no sé si la Family, o llevar la Play 1 y hacer un torneo de Winning 1 o de Crash Team Racing, algo, claro, así. Vamos a ver qué. Claro. O un GoldenEye. GoldenEye también estaría bueno. No, yo decía un cosplay de los espectadores. Claro, que la gente vaya disfrazada, ¿les pasó? Ah, disculpa, me llegó mal el audio. Mira, a veces viene la gente disfrazada, no lo ponemos como, digamos, por un tema, vengan disfrazados, pero yo creo que acá la gente hace lo que quiere y está todo bien. Los dejan vengan pasar, como quieran, digamos. Si vienen disfrazados, los dejan siempre pasar. Y cuando traigan ropa, no hay problema. Claro. El boxeador verde de Punchot va como piña. La, claro, la versión, hay unos la versión verde es la mejor. Ese tipo sube al escenario. Claro, y directamente. Pega el trompetito. Bueno, Mariano, muchísimas gracias. Vamos a ir a ver a Power Up y seguramente 4 oyentes también desde este lugar. Esperamos que se llene y bueno, la pasaremos muy bien. Y bueno, chicos, muchas gracias por el espacio. La verdad que es súper copado que hayan radios tan copadas como ustedes, que tengan la amabilidad de ofrecer este espacio para que la gente conozca este humilde proyecto y se acerque a verlo. Bueno, y como siempre, contá con nosotros para la, claro, difusión cuando de salga los eventos, el disco también. El show en el Luna Park, lo que sea, contá claro, con nosotros para difundirlo. Dale, o un día vamos al estudio y tocamos ahí, lo que sí hacemos como un Tetris. Dale, pues están invitadísimos. Tomamos la sí, palabra. Sí, dale. Totalmente. Dale. Bueno, Mariano, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo y nos vemos el domingo. Un abrazo. Chao, hasta luego. Dale. Hasta luego, gracias. Bueno, hablábamos con Mariano Cazorla de la banda Power Up. Si tienen ganas de ir a verlos, ya subimos toda la información a nuestra fanpage. Y si alguien va de cosplay de Circus Charlie, nos sacamos una foto con ellos. Tienen que ir con el león, eso sí. Tienen que estar vivos. Sí. Yo ya decidí que no voy, dijo que había que ir vestido. Claro, todo tu plan se cayó se ahí. Se cayó a pedazos. No, se acaba de despedazar. Al fin van a aceptarte desnudo en un recital. No, y no, bueno, no, otra vez. Maldición. Bueno, en exactamente 2 minutos vamos a estar escuchando uno de los temas de Power Up. La banda está realmente muy, muy buena. Quería leer un par de comentarios que nos quedaron colgados de bloques anteriores. Juan Zúñiga dice sobre el tema de Tiburón y ese último dato que tiraban de Michael Caine y Tiburón 4. Juan dice, Michael Caine se compró una casa con la paga de Tiburón 4 y es lo único bueno que él puede contar de esa película. Muy bien, está bien. Está muy bien. A veces hay que hacer esas cosas. Por supuesto. Sí, está bien. Para algo valió. No llegó al castillo de Alan Grant, pero, guionista, claro, guionista de Batman, pero bueno, bien, Michael. Bueno, y Horacio Ambrosio, respecto al segundo bloque, cuando hablábamos de la Feria Ciruja y del coleccionismo en general, dice, es dura la vida del fetichista, es dura la vida fetichista del coleccionista. Tengo la suerte de que mi mujer me hace el aguante, pero ya no tengo lugar en la vitrina. Un grupo así, como Feria Ciruja, viene bien para sacarse el material repetido, que en la red hay mucho garca suelto, es verdad. Y un poco la idea de Feria Ciruja es sanear en algún punto el ambiente, o al menos tener un lugar donde sabes que no te van a estafar con un precio. Sí, sanear el ambiente y también resolver los matrimonios que están en, también, en crisis. Yo tenía una recomendación para este viernes, bueno, dale, de los amigos del Muere Monstruo Muere. Sí. El evento empieza en el Teatro Mandril, que fue mencionado, que bueno, acá la gente de la Feria Ciruja también. Exacto. Hace eventos. Van a estar pasando el partido de Colombia con Argentina y después sí, van a pasar una película de Jean-Claude Van Damme muy buena que también tiene que ver con cirujas, que es Bloodsport. El Gran Dragón Blanco. Película, así que y además va a estar muy importante la Copa Christopher Lambert, sí, de Mortal Kombat. Sí. Así que si ustedes, como nosotros, el deporte les interesa, sobre todo dentro de una pantalla, acá van a tener todas las opciones posibles: deporte real, el partido de Argentina, deporte simulado con Van Damme, pero él es un gran deportista y un gran bailarín. Y después deporte interactivo con, claro, Mortal Kombat. Después necesitamos entrevistar al ganador de la Copa Christopher Lambert. Totalmente. Exclusivo. Me dijeron que va a haber premio también para el peor jugador, así que. Ah, muy bien. Premio Consuelo. Sí. Estás ahí entrenando para eso. Yo le decía, Dani, yo creo que puede ganarlo tranquilamente sin entrenar, ¿eh? Ayer está bueno. Así lo mandamos así. Lo mismo que los personajes de Mortal Kombat se peguen así. Él me decía, claro, no vas a participar, no, yo ni soy malísimo, pero mira que el premio para el peor. Sí. Se pueden usar las babalities. Todo. Hay premio también. Y jamás en tu vida. Hay premio para el que hace el primer fatality también, hay de todo. Mira, te están tirando la casa por la ventana. Así que busquen Muere Monstruo Muere en Facebook y todos los datos ahí están. Ahora los subimos también, los datos de este próximo evento, a nuestra página. Ya les arreglamos toda la vida. Todo el fin de semana. Ya saben qué hacer el domingo, el sábado, el viernes, el lunes, el martes y el miércoles nos vuelven a escuchar a nosotros. Exactamente. Y el círculo se cierra. Claro. Y el miércoles nos vuelven a escuchar a nosotros con el bloque que nos quedó fuera. Este programa, como siempre nos pasa. El de los robots sexuales. Y obviamente teníamos el tema sexual, viste, que quede ahí para el próximo programa, a vender con eso. Vamos a hablar de robots sexuales el miércoles que viene. Como ahora, que te masturbe Terminator. Vamos. Puede ser, no sé. Estamos cerca de la nueva película de Terminator. Al Vivac. La escena. Por promoción, Schwarzenegger. Vamos a hablar. Sí, estuvo paseándose disfrazado de Terminator ahí. Haciéndole la gran torrente con Schwarzenegger. Te da una manito. Disfrazado de Terminator te da una manito. Claro. Bueno, y con este humor de calidad y de esta altura, nos vamos. Pero lo dejamos con un tema justamente de la banda Power Up, que combina Kirby y Tetris. Y es excelente. Así que nos vamos con eso, y estén atentos porque vamos a sortear en las próximas horas el par de entradas para ir a ver a la banda. Buenas noches, gracias a todos por acompañarnos. Hasta la semana que viene. Chau. Chau.